Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La 1:32, comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa. Antes de comenzar, antes de ir con nuestros contertulios, os comentamos en varias cosas. Una de ellas es que tenemos contenido exclusivo en nuestra web. Grandes misterios a debate. Durante estas últimas semanas hemos hablado de casas encantadas, de ovnis, y dentro de muy poquitas horas vais a tener un debate muy intenso, hablando sobre dinosaurios en el pasado, sobre la probabilidad de que convivieran con los seres humanos, entre Lorenzo Fernández y Manuel Carvallal. Y por supuesto, en nuestra página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí tenéis ya el programa de anoche y dentro de muy poquitas horas el de hoy, y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. Y os recordamos nuestro hashtag en Twitter, @rosavientos. Y Nacho Arias, que está al frente de la parte técnica. Nacho Arias, nominado por su trabajo en este programa, en La Rosa de los Vientos, para los premios Panorama Audiovisual del 2016. Todos podéis votar ahora mismo en nuestro perfil en Twitter. Están esos nominados y tenéis la obligación de hacerlo, de votar por Nacho Arias. Con Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección, y con nuestros contertulios que ya están aquí. Vamos hoy con ellos y con los titulares de los temas que nos van a ofrecer esta noche. Que nos van a hablar, entre otras cosas, de los vikingos. Sabemos que llegaron muy lejos, que tenían unas dotes para la navegación verdaderamente extraordinarias. Eran unos auténticos ases. Se han divulgado en los últimos años informaciones reales, informaciones un poco fraudulentas, como ese mapa de Vinlandia, o un poco fraudulentas, o muy en today. Sin embargo, las últimas noticias, las últimas referencias, nos hablan de eso, de la probabilidad de que llegaran muy lejos en sus navegaciones, en su fuera del mar. Desde luego, fueron mucho más allá de lo que fueron Colón, pero muchos años antes del. Manuel Carvallal, muy buenas. Aunque muy buenas noches, aunque nos enseñen desde niños que Colón descubrió América, parece que los vikingos llegaron bastante antes. Esto es algo que ya está reconocido. Lo que se ha descubierto ahora es que llegaron mucho más lejos en su exploración de América de lo que pensábamos. Y está muy de moda la necrofilia, y sobre ella nos va a hablar Juanjo Sánchez. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas noches. No sé en qué sentido está de moda la necrofilia, pero bueno, se trata de Ronnie Thomas, director del Museo de Anatomía Patológica de Brooklyn, que está recaudando fondos para realizar una película documental, que va a versar sobre la historia del conde von Kossel, el conde que tenía una novia cadáver. ¿Que era necrofílico? Ese sí. ¿Y tenía una novia cadáver y consumaba con ella también? Luego lo contamos. También os vamos a hablar del Arca de la Alianza. ¿Dónde? En Barcelona, la ciudad más cosmopolita por excelencia, sobre la que nos va a hablar, sobre esta noticia, nos va a hablar Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, tengo muchas ganas de hablar porque hace tiempo que no estoy con vosotros, pero voy a ser muy breve. Simplemente decir que en Barcelona, en la Basílica de San Martín, Just y Pastor, se ha descubierto el Arca de la Alianza. Y un misterio clásico, nos remontamos al año 1908. Es un clásico entre los clásicos, el enigma de Tunguska. Allí en Rusia, en Siberia, cayó un meteorito, un cometa, lo que fuera. Pero es la mayor tragedia de estas características que se ha producido en la historia de la humanidad, desde que hace 65 millones de años un meteorito acabara con la vida de los dinosaurios. Ahora se han encontrado restos de ese meteorito. Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, y lo insólito es que el fragmento ha sido encontrado nada más y nada menos que por el esposo de una maestra siberiana en el interior de un acuario donde ha pasado los últimos 30 años. Casi como el conde necrofílico de Juanjo, que espero que no sea el conde Mor. Nos situamos en Bosnia y se ha producido un descubrimiento capitaneado por un personaje que está dando mucho que hablar a favor y en contra. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, él se llama Semir Osmanagic, le llaman el Indiana Jones bosnio y dice haber descubierto una esfera que según él es de 1500 años de antigüedad, y si esto es así, demostraría que en Europa hubo una civilización con tecnología muy avanzada, porque dice que es una esfera hecha por el hombre. Por cierto, Silvia, comentamos también a nuestros oyentes, tienen una cita dentro de muy poquitos días en el bosque de Juan Antonio Cebrián. Eso es, en Ribe de Salices, el próximo 16 de abril, sábado a las 11:45, ahí a partir de las 11:45 nos congregamos en la Plaza del Pueblo, y bueno, en una sala que normalmente nos juntamos para que podamos hablar de todas las actividades que hace la Asociación Cultural, y luego tendremos también nuestra visita al Bosque Cebrián, al Merendero, tendremos una representación teatral por el grupo Abierto por Obras y tendremos visita a la Cueva de los Casares con una asociación que se llama Molina de Aragón. Todos los detalles en la asociación, en Facebook, y ahí os vamos dando todos los datos. Y en la era digital, esta noche Alex Fidalgo nos va a comentar, entre otras muchas cosas, las novedades sobre una aplicación de Facebook que tiene por objetivo dirigirse a personas ciegas, a personas invidentes. Muy buenas noches, pues sí, una herramienta maravillosa que acaba de estrenar Facebook, que muchas veces implementan novedades que no tienen mucho sentido, en este caso sí, porque se trata de un nuevo sistema de Facebook que describe las fotos de la red social a personas ciegas. Os amplío la información en la era digital. También vamos a hablar con Laura Falcolara, en sus ecos del pasado de la cárcel de Charleston, y también del 23F, del nuevo testimonio, lo ha publicado la revista Historia de Iberia Vieja, con Fernando Rueda, un texto de Fernando Rueda. Y vamos a escuchar a un agente secreto que le contó lo que de verdad ocurrió aquel día. Y muchas otras cosas para las que no dará tiempo. La 1:39 comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y no dará tiempo, entre otras cosas, porque estos tíos se enrollan un montón. Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández y Giuseppe Guijarro. A ver si os comportáis, ¿no, Dali? ¿Me escucháis o no? Intentaremos, sí, no te preocupes. Bueno, pues en los próximos 20 minutos tenéis que contar 5 noticias diferentes a los oyentes. Y la primera es corta, Manuel. Es un tema tan sencillo como el de los vikingos. Así de simple y de sencillo. Pues nada, que los vikingos eran la repanocha. Muy bien. Básicamente. Y lo hemos solucionado hoy. Eran la repanocha navegando, además. Eran grandes navegantes y mucho mejores navegantes de lo que imaginábamos. En 1960 se descubrió en la punta más septentrional de Terranova, en Canadá, un asentamiento vikingo, que implicaría que los primeros europeos en llegar a América, bueno, pues no fueron los españoles en las carabelas de Colón, sino que un tiempo antes habían llegado los vikingos. Pero ahora una arqueóloga espacial, la doctora Sara Parkat, que se dedica a buscar, esto que le gusta tanto a Lorenzo, no con Google Maps, pero con una tecnología similar desde satélites, indicios... Oye, estás dando a entender que yo busco con Google Maps. Porque ha traído muchas noticias relacionadas con eso. Vale. Es cierto que esa tecnología nos está dando muchas alegrías. Ya debatiremos tú y yo. Pues a esta buena mujer se dedica a eso, a buscar con la tecnología espacial emplazamientos arqueológicos. Esa es su especialidad y de hecho ha hecho grandes descubrimientos en Egipto, por ejemplo, o en Roma. Ha hecho descubrimientos arqueológicos gracias a la aplicación de esa tecnología espacial. Bueno, pues ahora acaba de descubrir precisamente en Terranova, pero a 650 kilómetros del emplazamiento original donde habían llegado esa primera expedición vikinga, los indicios de lo que podría ser un nuevo emplazamiento. El lugar en concreto tenía todas las características apropiadas para la ubicación de un asentamiento por parte de los exploradores vikingos. Daba dos bahías, ofreciendo protección a los barcos en cualquier dirección del viento. En el suelo aparecían unas anomalías que podían ser interpretadas como estructuras artificiales. Bueno, una serie de indicios que justificaba una expedición. Así que ni corta ni perezosa, Parkak con su equipo se desplazó a Terranova para realizar las excavaciones. Y esto es lo bueno que tiene la arqueología, que cuando se busca, pues se encuentra. Y estos indicios, que en principio eran solo eso, dieron lugar en esa excavación a la aparición de una roca ennegrecida que había sido originada, que testificaba que se había estado sometida a temperaturas intensas. Bajo ella encontraron trozos de carbón mezclado con hierro, lo que podían ser los vestigios de una antigua forja, al lado una chimenea, en fin, una serie de indicios que les llevó a la conclusión de que se trataba de un segundo emplazamiento de los vikingos, situado a una distancia más o menos similar a la que hay entre La Coruña y Madrid, la que me he hecho yo hace un rato, 600 kilómetros, y que implicaría que los vikingos habían avanzado mucho más en su exploración y no se habían limitado a tocar tierra y a volverse a su punto de partida. Y dice esta noticia, que se hace eco del descubrimiento de Parkak, una frase que me parece muy interesante, además una reflexión muy sugerente. Dice: estoy absolutamente encantada porque por lo general en la arqueología solo se consigue escribir una nota al pie de página en los libros de historia. Pero lo que parece encontrarse en Punta Ross, donde se ha ubicado este nuevo emplazamiento vikingo, puede ser el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Es decir, que a partir de ahí está todo por descubrir. Lo que pasa que yo, según lo comentas, veo un poco que ella especula, porque por lo de las bahías piensa que han llegado ahí con la nave, porque por los indicios que ha encontrado tampoco hay una prueba muy fehaciente que diga que estuvieron allí asentados. Hombre, lógicamente, si construyeron forjas y construyeron edificaciones, es porque hubo algún tipo de... Pero pueden ser ellos o pueden ser otros. Imagino que tendrá sus razones para ubicarlo en la expedición de los vikingos, pero además esto solamente es el punto de partida, porque significaría que ellos siguieron adelante en esa exploración, bordearon la isla y siguieron adelante. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. El problema de la arqueología es que cuando se edita un libro de historia, se hace en base a las piezas del puzzle que se tienen en ese momento. Pero es que la inmensa mayoría de las piezas del puzzle de nuestra historia está por descubrir. De todas formas, hace unos años se comentó mucho el mapa de Vinlandia, un mapa teóricamente confeccionado mucho tiempo antes de la llegada de Colón a América, y un mapa hecho por los vikingos en donde se demostraba que habían llegado más allá del continente americano en sus navegaciones, pero después con los años ese mapa, que parecía del siglo XX, que eso saltaba en los ojos, pero había que callarse, ese mapa ha sido puesto en duda por todos los expertos, ¿no? Bueno, yo lo que sé es que lo divertido de esta historia es que los descubrimientos son puestos en duda, luego son reivindicados. Mira, ahora que está todo el mundo hablando de Altamira, pues es el mejor ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo Altamira fue considerada un fraude por parte de los poderes establecidos. Pero ojo con la perversión del lenguaje, porque descubrir no descubrieron nada. Es decir, ellos sabían que estaban en un continente nuevo. Se les podría objetar lo mismo que se le ha objetado a Colón, que es que estaba viajando camino de las Indias y se encuentra a América por casualidad. Aquí podríamos entrar en si él ya tenía información o no la tenía. Ahí va. Se ha cortado. Los vikingos le han cortado. Yo lo que, bueno, una cornada. Por comentar alguna cosa de los vikingos. Yo supongo que para los vikingos el descubrimiento de América o el estar asentados en esas tierras no debió ser demasiado interesante, porque habitualmente la pauta de comportamiento que seguían estos pueblos, los vikingos, era ir a lugares donde podían obtener un botín inmediato. Y en el caso de América, en este caso de Canadá, de Terranova, pues parece que ahí no había esa clase de botín que ellos ansiaban. O bien poder establecer determinados emporios comerciales y empezar a trenzar lazos también económicos. Incluso llegan a firmar alguna serie de convenios y de acuerdos con las comunidades locales donde puedan hacer ese tipo de cosas también. Es decir, hacer comercios que tampoco se ve que era el lugar idóneo en Terranova. Entonces yo creo que evidentemente está demostrado que los vikingos llegaron allí, porque eso ya la arqueología lo ha demostrado suficientemente bien, Pero claro, ¿hasta dónde pudieron penetrar y con qué intención? Pues es lo que no sabemos. Pues fíjate que yo creo que eso ya será parte de la investigación según vaya avanzando, pero ya dentro de la investigación genética pura y dura. Pues estoy convencido de que hay comunidades herederas, ¿no? Herederas de esos genes, de esas investigaciones, de esas exploraciones que realizaron los vikingos. Estoy convencido que muy hacia dentro del continente y sobre todo hacia el sur, ¿no? Porque además sería la única forma, desde mi punto de vista, si no acudimos a mitos, no acudimos a leyendas, de explicar por qué aparecen determinados pueblos absolutamente desubicados del entorno que les rodea, que no tienen nada que ver, que sus características fisionómicas son absolutamente diferentes. Sería la única forma de explicar que esta gente esté ahí, ¿no? Que de repente te encuentres comunidades en altura, a más de 3.000 metros, de gente que son pelirrojos, con ojos claros, la piel lechosa y de una estatura que supera con creces a la media de aquel tiempo. La única explicación que a mí se me ocurre, si no pensamos que vienen de la Atlántida, de Lemuria o que vienen de cualquier otro continente mítico, pues es pensar que... Las estrellas, dilo. También de las estrellas, los hermanos mayores. Prefiero pensar que seguramente hubo alguna exploración en el pasado por parte de un grupo de, pudieron ser vikingos o vete a saber, otra civilización procedente del viejo continente, que se adentraron muy dentro del continente americano al punto de que llegaron no solo a mezclarse con las comunidades nativas del lugar, sino incluso a asentar su propia cultura. Y ahí están los vestigios. Ahora falta la investigación. Claro, según las sagas, sí. Ahora falta la investigación genética, ¿no? Que yo creo que es el puntal ya para determinar que esto es así. Giuseppe, ahora sí te dejamos, venga. Sí, decía que es muy interesante lo que apunta Lorenzo, porque precisamente hay una historiadora cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que escribió una novela basada precisamente en esa teoría, en la que explicaba el mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en base a la presencia de los vikingos en América, y lo que sugería es que precisamente desde esas tierras de Terranova habrían cogido alguna suerte de tormenta que les habría enchufado directamente en la corriente la corriente atlántica, la corriente del norte, y les habría bajado directamente hacia el Golfo de México. Eso explicaría el ejercicio que hace esta mujer, es cómo identificaría un nativo de aquellas tierras, de aquellos pagos, a un individuo alto, rubio, con cota de malla, que bajara de una embarcación. Pues como un dios. Probablemente como un dios, y probablemente esa cota de malla le recordara la piel de serpiente, y de ahí naciera el mito de Quetzalcóatl. Dioses, Josep, que siempre prometieron regresar. Dioses que les prometieron regresar. Es decir, es que la interacción entre esas comunidades nativas del pasado con esos supuestos dioses es que prácticamente era de tú a tú. No es el concepto de deidad que tenemos nosotros ahora mismo, que es algo etéreo, que nos hace falta un intermediario para entablar una conversación, casi siempre a través de la oración. No, es que esta gente, en sus tradiciones, en sus representaciones pictóricas, en su arte, reflejan que hablaban directamente con sus dioses y que estos dijeron que volverían. ¿Quiénes eran? Pues hombre, yo prefiero pensar que eran vikingos. @rosavientos es nuestro perfil en Twitter. Ahí tenéis el enlace. Si accedéis a esa página en Twitter, ahí tenéis el enlace para poder votar por La Rosa de los Vientos en los premios Panorama Audiovisual, la segunda edición de estos premios en los que Nacho Arias está nominado por La Rosa de los Vientos por su innovación en el apartado de la realización de técnica. Ese tiempo estamos escuchando rarito a Josep. Yo creo que, Juanjo, es el tiempo de hablar de la necrofilia. Sí, bueno, lo que vamos a comentar es una noticia, la que señalaba antes. Es Ronnie Thomas, es director del Museo de Anatomía Patológica de Brooklyn, y bueno, se está dispuesto a recaudar, y ha abierto un fondo de estos de crowdfunding, ¿no?, para ir recaudando cantidades de dinero. Él aspira a la suma de $50,000, de momento llevan, y lo acabo de mirar hace unos minutos, llevan $6,500 ya recaudados por medio de 100 patrocinadores. Lo que él pretende es, ya digo, adquirir esa suma de $50,000 para hacer una película documental que va a estar inspirada en la figura bastante conocida en la época, de hecho no hace tampoco demasiado, de este personaje, del autodenominado conde Carl von Kossel o Tanzler, que usaba distintos nombres, ¿no? Bueno, este era un personaje verdaderamente curioso, que es conocido porque en el año 1930 trabajaba, él era alemán, había emigrado a Estados Unidos, a Florida. Allí trabajaba como técnico radiólogo, se estaba realizando en un hospital rayos X. Había dedicado gran parte de su vida a adquirir ciertos conocimientos médicos, pero de una forma autodidacta. Y en una de esas sesiones en las que él está, bueno, dentro con la máquina de rayos X, atendiendo a pacientes, apareció una mujer, María Elena Milagros Hoyo, Esta mujer tenía origen cubano-estadounidense y, bueno, como decíamos, simplemente iba a hacerse una radiografía, a hacerse un análisis fisiológico. Lo que ocurrió es que él creyó reconocer en esta mujer a una dama de cabellos negros que se le había aparecido en sueños cuando realizó un viaje a Génova, cuando todavía él estaba en Alemania. Había viajado de pequeño, de joven, a Génova. Allí tuvo unos sueños, se le apareció su tía difunta, y la tía difunta le dijo que conocería en un momento dado una mujer con estos cabellos negros. Bueno, inmediatamente él quedó impactado por esta joven, por María Elena. Y bueno, en aquel momento María Elena estaba casada, aunque es cierto que estaba separada, pero legalmente estaba casada, y lo que ocurrió es que María Elena estaba diagnosticada de tuberculosis. Él automáticamente se prestó a ayudarla, incluso empezó a hacer determinados tratamientos médicos. Como decimos, él no era un médico legal, pero sí que, bueno, tenía esos conocimientos. Trató de ponerse en contacto con la familia, trató de someterla a ese tipo de terapias, y al mismo tiempo quedó tan embelesado por esta joven que también empezó un cortejo. Le empezó a dar muchos regalos, joyas, ropas. No consta, al parecer, en ningún momento que María Elena demostrara realmente, bueno, pues que correspondiera a ese tipo de actos, ¿no? Y finalmente María Elena murió el 25 de octubre de 1931, fue enterrada. El propio conde corrió con los gastos funerarios. Obtuvo también permiso de la familia Hoyos para la construcción de un mausoleo, y al cabo de un tiempo, él, en el año 1933, es decir, unos dos años después de ese enterramiento, extrajo el cuerpo sin decírselo a nadie, extrajo el cuerpo de María Elena y se lo llevó a su casa. Y es ahí donde él empieza a hacer la conservación, la preservación del cadáver de María Elena. En un primer momento intenta, hasta cierto punto parece como, no se sabe si intentar revivirla o por lo menos mantener que la descomposición no se acelerara, la empieza a someter a un cañón, por ejemplo, de electricidad de Tesla, utiliza también una serie de ungüentos hechos con partículas de oro. Finalmente, como ve que el cadáver se está descomponiendo, trata de fijar... ¿De qué empieza a oler aquello, no? Empieza a desmenuzarse considerablemente, empieza a utilizar, por ejemplo, perchas de la ropa y alambre para fijar los huesos. Cambia, saca los ojos originales de María Elena y los sustituye por ojos de vidrio. También la piel del cuerpo, como evidentemente, bueno, pues ya estaba en un estado muy avanzado de putrefacción, la va a reemplazar por tela de seda, que también empapada en yeso que había traído, un yeso de París. Utiliza también una peluca, porque naturalmente el pelo ya se le había caído, sustituye por una peluca original también que al parecer utilizaba María Elena. Hizo de un muerto un cuadro. Hizo una performance de María Elena. Sí, hizo. Y por supuesto todo esto con cantidades industriales, os podéis imaginar, de perfume y de desinfectantes para que no avanzara pues todo lo que era el proceso de descomposición, ¿no? Parece ser que él además también, por ejemplo, vació determinados órganos internos, porque evidentemente todo lo que eran los intestinos es lo primero que también, bueno, pues se pudre. Lo sustituyó. Y lo que está dentro. Y lo que está dentro. Lo sustituyó por diferentes objetos, ¿no? Por trapo y por telas. Y bueno, finalmente, él lo que hacía era mantenerla tumbada en su cama, en la cama, y mantenía largas conversaciones con ella. Pero la obsesión llegaba tan lejos que llegó a colocarle un teléfono en la mesilla a María Elena, y cuando él se iba de viaje, la llamaba por teléfono. No sabemos si descolgaba o no, supuestamente sí. No creo que descolgara, pero... Estaba como las cabras La pobre señor. María Elena decía, qué claro. Plasta, que no me deja descansar ni cuando se va a hacer viaje. Pero bueno, entonces, lo interesante es que, fijaros, estamos en el año 1933, es cuando crea esta novia cadáver, y en el año 1940 es cuando empieza ya a haber una gran rumorología en torno a este personaje, a este conde, y la hermana de la difunta empieza a indagar y entra en casa y se encuentra, se huele algo. Y al final entra en la casa en Florida y descubren el cadáver. Naturalmente ya las autoridades, bueno, sale todo a relucir, os lo podéis imaginar, y le someten a juicio. Bueno, le someten a juicio, pero lo curioso es que le encuentran mentalmente competente. No, es decir, que no parece que tenga ningún tipo de desequilibrio cerebral ni nada por el estilo. También es curioso porque la opinión pública... Bueno, que no, que era muy evidente que no lo tenía, ¿no? Era un romántico. El amor, claro, era un romántico. Era el amor. El amor no conoce límites. Sí. El amor es ciego. Y bueno, resulta que al final, incluso la opinión pública, parece que la opinión pública de la prensa se pone a favor de él. Ya digo, lo ponen como una especie de céntrico romántico. Incluso él tenía una exesposa que enseguida también se puso a ayudarle y un poco a consolarle, o sea, estuvo de su lado durante esos momentos. Pero luego decimos también de la situación, que es muy morbosa, pero es que también durante un tiempo el cuerpo de Elena fue expuesto a las autoridades, fue expuesto públicamente, y acudieron en torno a unas 7.000 personas a contemplarlo. Joder, o sea que, bueno, yo creo que a todos nos va la marcha, ¿no? Finalmente. Desde luego que sí. Mira, yo Baloncesto Málaga, con @rosavientos en Twitter, acaba de contar que con esto que estás diciendo le ha entrado hambre, que va por un poquito de hambre. Bueno, pues resulta que al final el cuerpo de Elena fue enterrado también ahí en el cementerio de Cayo, también el cementerio se llama Cayo Hueso, o sea que bueno, todo un poco a lo mismo, y fue enterrado en una tumba incógnita, en una tumba anónima, para que, bueno, ya digamos, no evite cualquier tipo de profanación, ¿no?, de curiosidad. Como digo, bueno, la cuestión es que este personaje, después de que fue absuelto, porque en principio tampoco se le pudo juzgar por nada concreto, llegó a escribir una biografía, por eso sabemos todos estos detalles, llegó a escribir una especie de biografía novelada, donde, como digo, él expone y describe, pues con bastante minuciosidad, todo esto que había ocurrido. Y al final parece que él, incluso cuando murió en el año 1952, fue encontrado abrazando alguno de los objetos que había conservado de su antigua novia cadáver, ¿no? O sea que al final la obsesión llegó a esos extremos, hasta el punto de que, bueno, él parece que seguía muy obsesionado con el tema. Cuenta también en ese relato que en cierta medida fue la difunta novia la que le animó a sacarla de la sepultura, porque él acostumbraba a ir a la sepultura a hablar con esta novia, y dice que en una de esas conversaciones se le apareció y le dijo que la sacara de allí, ¿no? Entonces, bueno, formaba todo. En cierto modo tiene razón lo que dice Isabel en Twitter, qué historia más triste, porque en realidad nos podemos reír, pero bueno, si lo analizamos un poquito con sentido crítico, da pena, ¿no? Es muy romántica, es una historia muy romántica. Yo me he quedado con ganas de que él hubiese contado en esa historia qué era lo que opinaba María Elena. Imagínate que claro, la mujer, pues eso, que al final no quisiera estar con él, y un pesado, ¿eh? No había la fuerza. Por muy amante que fuera, hombre, si ella también le hacía ojitos, pues fenomenal, pero... Hombre, ojitos... ojitos, se había quitado, vamos, directamente. Hay una cuestión importante, y es si hubo realmente necrofilia o no, y esto realmente, bueno, no se sabe, porque parece ser que en el año 1972 dos médicos que estaban, que fueron los encargados de hacer la autopsia, pero ya hablo del año 1972, es decir, mucho tiempo después, sí, dijeron que al parecer había un tubo de papel dentro del área de la vagina, y que era a través del cual mantenía las relaciones sexuales el famoso conde. Madre mía. Eso es lo que, pero no se ha podido comprobar porque no hay fotos de la época, no se conserva la autopsia de la época. No hay fotos, claro, me imagino. No, hay fotos, es decir, hay fotos de María Elena, del evento. Pero del lugar en concreto, de ese rincón concreto, parece que no hay documentación. Bueno, vamos a escuchar las noticias, a ponernos al tanto de la actualidad, y después continuamos la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Tenemos muchas cosas por comentar todavía en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Lo mejor está por llegar, nos decía Ramón Bilbao hace tan solo unos instantes. Bueno, pues lo mejor todavía está por contarse aquí, en la tertulia Zona Cero de esta madrugada. ¡Qué historia tan triste!, nos decían en Twitter, y David Martín, una historia digna de Poe. Nos hablaba a propósito de esta información, nos hemos reído un poco, también nos hemos puesto serios sobre un caso verdaderamente terrible de necrofilia que ahora vuelve a ser investigado y que va a ser motivo de un documental, de una película documental, Juanjo. Sí, bueno, lo que decíamos, él además, este famoso conde, que yo digo, tiene una personalidad bastante peculiar también, ¿no? Por toda esta cuestión de, aparte de la obsesión en sí que demuestra, el hecho de que tuviera ese tipo de visiones que marcaran su vida, el hecho de que hubiera tenido una trayectoria muy particular, ¿no? Siendo autodidacta, dedicado a la medicina. También, bueno, lo comentaba un poco de pasada, no fue acusado porque el delito prescribió al final, entonces por eso al final no se le pudo condenar de ninguna manera, y encima un poco, ya digo, que tuvo la opinión pública de su lado, pensando que realmente era una especie de gran excéntrico romántico. Pero yo creo que también tiene que ver un poco con cómo entendemos el cuerpo y el lo que es la percepción que tenemos de la muerte en la actualidad, que yo creo que nos provoca ahora mismo mucho más rechazo que quizás hace unos años, ¿no? El propio hecho de, por ejemplo, los velatorios o el tratamiento que se hace ahora mismo a los cadáveres en la sociedad moderna, urbana, es muy distinto a, por ejemplo, lo que se hace en las sociedades rurales. Y quizás a lo mejor ahora nos resulta más horroroso este tipo de actuaciones que lo que podría ser en la época, ¿no? Aunque hayan pasado, pues eso, 60 años. Esa semana de novedades editoriales, ayer os comentábamos la de Fernando Rueda, dentro de muy poquitos días en el mercado, la semana que viene hablaremos con él sobre ese libro, sobre su nuevo trabajo, su nueva novela, El Dosier del Rey. Y esta misma semana también ha aparecido, está en los kioscos, hablaremos profundamente de este trabajo, el nuevo libro de Lorenzo Fernández, en La España Maldita. Lorenzo, felicidades, enhorabuena. Pues muchas gracias, hombre, muchas gracias. Es un libro que estoy muy contento, la verdad. Es el 21 ya, 21º, y contento porque además es una especie... O sea, que ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad, sí, ya puede tomar alcohol. En Estados Unidos. En Estados Unidos, efectivamente. Y bueno, para mí no deja de ser, ya hablando en serio... En España no se puede hasta las 10 de la noche. O a partir de las 10 de la noche. Pero eso... Y hasta ahora, qué bien... Por eso la España maldita. Claro, claro. No, pero que hasta ahora, qué bien sienta un Ramón Bilbao, ¿eh? Sienta de maravilla. Sí, hay que catarlo. A ver si tenemos oportunidad. Hombre, ya te digo yo. Bueno, pues nada, la España maldita pues no deja de ser para mí un homenaje, ¿no? Vosotros sabéis que a mí desde muy pequeñito había un autor que me entusiasmaba, más por los viajes que realizaba que por los propios libros muy argumentados, muy documentados, pero bueno, para la mente de un chaval de 13, 14 años, la verdad es que eran un poquitín arduos de leer, que era Juan García Atienza. Este libro no deja de ser un homenaje, ¿no? Porque a mí, ¿quién me iba a decir 30 años después que iba a acabar recorriendo muchos de esos lugares, otros que quizás el bueno de Juan no llegó a conocer, y que ahora he plasmado en este libro, pues eso, ¿no? Con un subtítulo que es Enclaves Templarios, Nidos de Brujas, Entradas al Infierno y Otras Rutas, con lo mucho que nos gusta a nosotros el misterio, ¿no? Con misterio. Y la verdad es que lo que me ha demostrado este recorrido por España es que donde vemos leyendas, sabéis que yo soy un fanático de defender que detrás del mito, detrás de la leyenda, si escarbas te encuentras con una realidad a veces lo suficientemente contundente como para hacerte temblar, ¿no? O por lo menos para hacer temblar determinados cimientos de determinadas historias, ¿no? Bueno, pues este libro está lleno de leyendas que se han acabado demostrando como reales. Te puedo contar brevemente, ¿no? Hay una que a mí me encanta, que me parece, aparte de, bueno, de hablar de lugares de tu tierra, Bruno, como por ejemplo Trasmoz, ¿no? Este pueblo que lleva 700 años excomulgado y maldito por la Iglesia, porque en su momento parece ser que hubo una serie de cuitas entre el abad del monasterio de Santa María de Veruela con los habitantes de este pueblo que no querían pagar el impuesto. Por lo tanto, decidieron que a partir de ese momento se les excomulgaba porque se decía que había la leyenda contaba que había un mago que era el que había construido el castillo cercano. Lo que pasa es que lo había construido en cuestión de una noche. Había hecho un pacto con el demonio le había dado la facultad de poder hacerlo a Mutamín, que se llamaba este mago, en esa única noche, a cambio de que reuniera a las siervas del demonio para hacer allí sus conciliábulos y hacer sus rituales, ¿no? Sus aquelarres. De hecho, en uno de los libros de Gustavo Adolfo Bécquer, Desde mi celda, ahí se refleja precisamente la presencia de estas brujas en ese castillo. Se habla de cómo salen de la iglesia, poco menos que montan en las escobas y finalmente realizan estos aquelarres, ¿no? Bueno, pues estos elementos seguramente tuvo más influencia en la maldición el hecho de que no pagaran el diezmo, de que no pagaran el impuesto, pero si además añadimos estos elementos y la presencia, según dicen los habitantes de la zona, pues de una anciana bruja que fue arrojada desde las alturas del castillo, a la que llaman tía Casca y que parece ser que se aparece en estos senderos pues para no hacer precisamente el bien al que se pasea por allí, pues han hecho que durante 700 años, como te digo, no haya habido obispo, cardenal o papa que haya decidido quitarles esta maldición de encima. Es uno de los muchos pueblos malditos que tenemos en España y una de las muchas historias, ¿no?, de esta España maldita. La España maldita es el título del libro, y que nos iba a decir que no ha entrado a formar parte, pero podría entrar a formar parte un objeto de leyenda que no nos imaginábamos que se podría encontrar en nuestro país, en Barcelona, más en concreto el Arca de la Alianza, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo soy un friki absoluto de todo lo que huele a objeto sagrado, ¿no? Porque, bueno, pues es alucinante ver lo que han hecho algunos con tal de encontrar el Santo Grial, la Mesa de Salomón, o en el caso que nos ocupa, el que posiblemente sea el objeto más perseguido, posiblemente más legendario y a la vez más poderoso, valga la redundancia, de cuántos objetos de poder hay, ¿no?, que es el Arca de la Alianza, ¿no? Y todo, pues para obtener, como os digo, ese poder que supuestamente solo pueden otorgar estos objetos que están revestidos por el poder de Dios, ¿no? Bueno, pues parece ser que temas como este no paran de generar actualidad. Y ahora hay un hombre llamado Armand Puig, que además es rector de la Basílica de Sant Just i Sant Pastor en Barcelona. Él ha hallado, es que de verdad es una historia de película, o sea, de película o de novela buena, de novela de aventuras, cargada de historia y de elementos de los que no te crees, pero que luego son más reales de lo que pensamos, ¿no? Bueno, pues este hombre ha hallado en una capilla que está sellada dentro de la citada basílica una pieza de madera que tiene inscripciones en hebreo, tiene jeroglíficos y tiene bajorrelieves egipcios, ¿no? Que para este señor no es ni más ni menos que la representación, y cito textualmente, de un lateral del Arca de la Alianza. Podría parecer una alucinación, más en manos de una persona que parece obsesionada con las sagas de Indiana Jones, de no ser porque Armand Puig es profesor y ex decano de la Facultad de Teología de Cataluña, y por encima de todo es considerado un auténtico experto en la Biblia y especialmente en todo lo referente al Nuevo Testamento. Quienes lo conocen dicen textualmente que este señor es un sabio. Bueno, pues la extraña talla que ha descubierto tiene un grosor de 30 centímetros, mide 1,70 m, de alto y 2,89 de ancho. Un poquito más si incluimos las dos varas de madera de acacia que utilizaron los levitas para transportarla por el desierto, ya sabéis, era la forma que tenían para sacarla cuando, por ejemplo, había que llevarla al campo de batalla, o también estas varas de acacia, quienes consideran que el Arca de la Alianza sería algo así como una especie de condensador de energía brutal. Bueno, pues estas varas de madera de acacia las utilizaban también como material aislante necesario precisamente para aislarse del oro, que en este caso sería el material conductor, ¿no? Esto es un poco lo que nos cuenta la tradición y que está representado en este caso de una forma bastante fidedigna. Bueno, pues de momento la verdad es que son pocos los expertos que se han pronunciado al respecto de este hallazgo, y quienes lo han hecho pues consideran que la pieza podría, siempre en condicional, datar del siglo XIX y que se pudo haber utilizado en representaciones religiosas, por ejemplo, como la del Corpus, ¿no? Hay que decir que este objeto, como si se tratase, como os digo, de una auténtica película, fue oculto, es que la historia es brutal, fue oculto en el año 1923 en la capilla del Santo Nombre de Jesús, dentro de esta basílica, ya que ese mismo año fue tapiada la entrada. La entrada en este caso era un balcón que se encontraba en la segunda planta, y las escaleras que accedían hasta la misma fueron derribadas, por lo que dicha estancia ha permanecido durante décadas como si fuera una especie de cápsula del tiempo en la más completa oscuridad, con todo lo que fue oculto en este lugar, incluida esta representación del Arca de la Alianza. De todas formas, hay que decir que la Basílica de San Martín Just i Pastor es de esos lugares en los que cada vez que se emprende una obra de rehabilitación pues aparece alguna sorpresa, ¿no? No es extraño, hay que decirlo, porque está levantada sobre un templo romano que posteriormente albergaría una catedral visigoda, y así hasta llegar al templo actual. Por eso hay una arqueóloga que se llama Julia Beltrano, que asegura que, bueno, pues que no hay duda de que debajo de la iglesia incluso debe de haber una impresionante red de canalizaciones de agua que pertenecerían a época romana. Pero es que hay más. Para que os hagáis una idea, se ha encontrado una losa del foro, una escultura ecuestre romana, una piscina bautismal y una confesión, un espacio subterráneo destinado al entierro de un personaje muy destacado, el osario más grande de la península, que se dice pronto, el osario más grande de la península, en el cual se han encontrado hasta ahora más de 400 personas que se supone fueron víctimas de la terrible epidemia de la peste negra del siglo XIV. En fin, que es un empezar y no acabar. Y ahora, además, aparece esta bella representación del Arca de la Alianza que ha estado encerrada durante décadas, en lo que para los arqueólogos pues prácticamente es un milagro, ¿no? Ya que la madera, que no es madera noble precisamente, ha resistido el paso del tiempo y sobre todo ha resistido la humedad de este recinto. Bueno, pues hay que decir que de momento, y una vez que ha sido restaurada, el arca sigue en esta capilla a la espera de que se decida dónde ha de ser ubicada definitivamente, y evidentemente sigue siendo estudiada para resolver sobre todo lo que es el gran misterio de esta historia, que es el misterio de su origen. ¿A qué es una historia chulísima? Josep. El origen, el misterio en sí no es el origen, porque esta historia, creo, empezó a hablarse de ella en el mes de enero. Al final está medio resuelta, por no decir del todo, porque ha aparecido, gracias a la labor del responsable de gestión y difusión de patrimonio de esta iglesia, de los mártires Sant Just i Pastor, un documento, un inventario en realidad, de 1920, en el que se cita específicamente que el párroco de esta iglesia le habría encargado en 1876 a Josep Vilaseca y Casanovas la realización de este Arca de la Alianza. ¿Para qué? Os preguntaréis. Y ahí estaban las hipótesis, y esta sí había sido un misterio durante cierto tiempo, porque unos hablaban de que si formaba parte de un decorado del liceo, se dijo que si tenía como finalidad pues ir a parar a la Exposición Universal, porque hay que decir que este Josep Vilaseca y Casanovas, 3 años después de que se licenciara como arquitecto en Madrid, recibió el gran encargo de hacer el Arco del Triunfo, que se hizo para esa Exposición Universal. Pero en realidad era mucho más sencillo, y es que en el siglo XIX las iglesias de Barcelona competían durante la Semana Santa, específicamente el Jueves Santo y el Viernes Santo, por sacar cositas, digamos, decorados en el altar mayor, que fueran impactantes. Y se le ocurrió a Matías Padró, que era el párroco entonces de lo que ya se denomina la Basílica de los Milagros, que podía impactar con esta historia del Arca de la Alianza, y a fe de Dios que lo ha conseguido, pero lo que no podía imaginar es que fuera tantísimo tiempo después, porque como bien dice Loren, esta capilla ha estado hasta hace 4 días absolutamente tapiada y desconocida para la mayoría del mundo mundial. Manuel, el Arca de la Alianza lo buscaron los templarios, y sobre ellos hablamos también esta noche, sobre su gran longevidad. Hay casos en los que vivieron muchísimo tiempo. ¿Por qué era? Parece que se sabe, o hay una hipótesis al respecto. Pobre Indiana Jones, ¿eh? Fíjate, el hombre buscando el Arca de la Alianza en Tanis y estaba en Barcelona. Y el templario de Petra, pues al final no era por el Santo Grial, sino que era tan longevo. Y aquí teníamos 2, en Valencia y en León. Sí, sí, en España hay más objetos sagrados de los que se piensan, ¿eh? Pues en este caso no era el Santo Cáliz lo que facilitaba la longevidad de los templarios, sino su dieta y sus costumbres higiénicas, o eso es lo que sugiere un equipo de investigadores que acaba de publicar un artículo en una revista especializada en enfermedades digestivas y del hígado, el doctor Francesco Franceschi, que es director del Departamento de Medicina de Urgencia del Policlínico Gemelli en Roma, y que ha hecho un trabajo muy curioso analizando uno de los misterios, de los muchos misterios, que rodean a la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los templarios, y era su longevidad. Mientras en aquella época, en la Edad Media, el porcentaje, la expectativa de vida media de la población oscilaba entre los 25 y los 40 años, pues resulta que los templarios, estos monjes, guerreros, inventores de la banca, pues podían llegar hasta los 70 años de vida, lo que implicaba duplicar la expectativa de vida de sus congéneres. Bueno, pues según el estudio que han realizado estos investigadores, la clave podía estar en las costumbres alimenticias de la época, que destacaban porque eran muy ricas en grasas y en calorías, se consumía mucha carne en las clases más ricas, la gota era una de las patologías más difundidas, igual que la obesidad, que además se consideraba como un símbolo de clasismo, de riqueza y de opulencia, de distinción social. En el estudio además se señala que en aquella época era muy corriente la diabetes, por ejemplo, mientras que los niveles de colesterol y triglicéridos eran muy altos. Pero en contraste con las costumbres habituales de las clases pudientes, al parecer los templarios seguían una dieta que podía considerarse, dicen estos investigadores, la antesala de la dieta mediterránea. Consumían poca carne, 2 veces por semana, muchas legumbres, que hoy se consumen poco a pesar de que son potentes probióticos, el pescado era muy habitual en esa dieta de los templarios, el agua la bebían con zumo de naranja para enriquecer la carga antibacteriana, al vino, que era muy muy racionado, añadían además la pulpa del aloe, que es una planta que todavía hoy se utiliza mucho en el ámbito de la cosmética o también el de la medicina, el aloe vera. Es una planta dotada de acciones antisépticas y fungicida muy útiles en países con climas desérticos cálidos. Recordemos que el auge de los templarios se fue creando en base a ser los protectores de los peregrinos en Tierra Santa, ¿no?, en las cruzadas. Y además de esa dieta mediterránea, al parecer, según estos investigadores, los templarios mantenían unas costumbres higiénicas muy estrictas para la época. Era obligatorio lavarse las manos antes de comer, el reflectorio debía estar siempre limpio y en buenas condiciones, al igual que los manteles, la orden prohibía la caza y dada la importancia que daba al pescado, se dedicaron también a la cría, que es algo muy, muy interesante, siendo un alimento muy presente en su dieta, y concluye, además de utilizar el aceite de oliva, que es otra cosa también muy, muy importante en esta dieta mediterránea, fruta fresca, moluscos, etcétera. Ese era el secreto, perdona Manuel, el secreto de alimenticio de los templarios que les hacía o les ayudaba a tener una vida mayor, mayor expectativa de vida. Sin embargo, es una dieta alimenticia que en la época era cara. Hombre, son los elementos de la banca. Si alguien se la podía permitir... Claro. Es que también el secreto está en el dinero. Tenían un bolsillo bastante grande. Como cualquier banquero, lógicamente. Pero dice, concluyen el estudio con una frase, que un pareado, que la verdad es que tiene su gracia, dicen los investigadores, que aprender del pasado nunca fue más apropiado. O sea, que deberíamos aplicarnos el cuento y seguir los pasos de los templarios, no dedicándonos a matar infieles, sino con una alimentación más sana que la que solemos seguir. Sí, esa es un poco la moraleja. Si seguimos, ¿no?, los pasos de los templarios, mira, hay un señor que me cae especialmente bien, que se llama Reinaldo de Châtillon. Este era el que mandaba, ¿no?, a las tropas templarias en el carácter de los caballeros en el momento en el que Saladino está entrando en Tierra Santa. Y dice lo siguiente, para que veas, bueno, pues si seguimos los pasos, decía, y si me dices que son muchos, se refería evidentemente a los que él denominaba sarracenos, dice, yo te contesto, el fuego no se deja impresionar por la cantidad de leña que tiene que quemar. En fin, sigamos las costumbres de los templarios hasta cierto punto, ¿no? Juanjo está deseando decir algo. Sí, porque yo primero, casi voy a negar la mayor, yo desconocía que existiera el misterio de la longevidad de los templarios, a mí no me sonaba de nada, o sea, entonces me he ido al artículo original para ver en qué se fundamentan. Lo han escrito cuatro médicos, no hay ningún historiador, ningún medievalista, y lo único que hacen es que citan como referencia de esa supuesta longevidad de los templarios, citan a dos maestres que sí que vivieron por encima de 60 años, y uno es Jacques de Molay, que efectivamente murió un poco antes de tiempo también. Murió tostado, pero realmente no es... No por una mala alimentación, precisamente. No, pero es que, primero, yo no conozco esa idea, entonces si hubieran hecho algún tipo de análisis forense, ¿no?, analizando restos y además, tal... Además serían los que sobrevivían. Claro, no, pero es que además, luego también hay una segunda cuestión, cuando él dice que la media de edad es entre 25 y 40 años, es también muy relativo, es decir, lo que había en la Edad Media, durante el Imperio Romano y hasta épocas recientes, era una gran mortalidad infantil. Es decir, un niño cuando nacía, es cierto que seguramente podía vivir hasta los 25 años, ¿no? Tenía la esperanza de vida hasta los 25 años. Pero si tú rebasabas hasta los primeros 15 años, tu esperanza de vida se incrementaba mucho. Y sí que podía llegar fácilmente a los 60. Luego también hay que distinguir lo que es población campesina de lo que es población de clases de tipo, pues eso, de los estamentos, ¿no? Eclesiásticos, o que en este caso son eclesiásticos, o nobles. Y en este caso, además, lo que ellos analizan es, simplemente han cogido una serie de puntos de la regla monástica, la misma regla monástica más o menos que tienen los monjes, porque se inspiran dentro de la regla cisterciense, y el tipo de alimentación y de comportamiento es idéntico. Entonces, no veo que sea nada excepcional en lo que dicen. O sea, no hay un misterio, hay una longevidad de los templarios, ni nada por el estilo. Entonces, no sé muy bien de dónde han sacado eso. O sea, que no, yo creo que ahí hay un cúmulo de malas interpretaciones, y han creado una especie también de misterio donde realmente no lo encuentro. Es que ya digo, no, nunca había oído nada por de una cadena de restaurantes. Sí. Pues puede ser, no, pero ya digo, a mí me sorprende, por ejemplo, que sean cuatro médicos los que escriben, no hay ningún historiador, y cuando tú haces análisis de demografía y de para analizar ese tipo de datos de la longevidad, tú lo haces utilizando como información, pues eso, yacimientos, o sea, restos forenses, ¿no? Restos, tú lo has dicho, claro, pero con aquí una es gran que mortalidad infantil, eso altera la estadística. Pero es que aquí son, la claro, aquí ingresan, aquí ingresan en la orden templaria, ingresan como adultos, entonces ya partes de gente que a priori va a tener mayores, mejor, o sea, tiene una longevidad en principio más alta. No sé, ya digo, yo no lo entiendo. Y que tiene una calidad de vida mayor que el resto. No, claro, por su bueno, condición de templario. También depende, es decir, no es lo mismo. Unos que vivían, también había sus grados dentro de la orden templaria. Entonces, bueno, habría que ver en qué condiciones estaban. Pero ya digo, yo es que, no sé, me ha sorprendido porque no desconocía el misterio. El estudio no lo entiendo, o sea, simplemente lo que hacen es que comparan, y además es que es un estudio de dos páginas, o sea, no tiene más. Extractan seis o siete artículos de la regla, que sí, que es las costumbres que tenían en el refectorio los monasterios, que ya digo, son costumbres que se pueden leer en los monjes de Cluny, de los monjes del Cister de la época, y a partir de ahí llegan unas conclusiones que no sé, o sea, que yo creo que ellos mismos han creado un misterio para tratar de desvelarlo, ¿no? Yo no sé si... Yo creo que es que bebían como templarios, claro. Y ya sabéis, el alcohol hace formol, y si no, mirad la reina de Inglaterra, ¿no? yo voy a decir que la cabeza de Juanjo Sánchez Oro debió caer un trocito del meteorito de Tunguska, pero se ha encontrado, ¿no? Bueno, eso dice. Lo digo porque es cabezón, ¿eh? No por otra cosa. ¡Vamos a arreglarlo! La verdad es que no sé si estamos o no más cerca de resolver el misterio de Tunguska. Recordemos, 7:15 a.m, un 30 de junio de 1908, acontece una devastadora explosión que, dicen, facilitó que en plena noche, durante 3 días, un periódico pudiera leerse tan lejos como en Londres. Y esto ocurría en la región de Tunguska, en la Siberia rusa, no va a ser la Siberia de Extremadura, como es lógico, y la energía que se liberó en ese acontecimiento, calculan que estaría entre 10 y 15 megatones, es decir, unas 1000 veces la bomba de Hiroshima. Bien, ¿qué es lo que vieron la gente aquel 30 de junio de 1908? Bueno, pues vieron un objeto, una luz, una bola de ígnea, ¿no?, de fuego, que después de hacer algún movimiento algo errático por el firmamento, causó una gran explosión. Y esa explosión, nada menos que devastó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, para que nos hagamos una idea, como si fuera toda Vizcaya. No es que tenga nada contra los pobres vizcaínos, es por establecer un símil de tamaño, y habría tumbado unos 80 millones de árboles, así que sus ondas sísmicas habrían sido también registradas en observatorios de todo el mundo. Pues bien, más de un siglo después, los científicos todavía continúan luchando unos contra otros para saber exactamente qué es lo que impactó en este bosque de Tunguska. Y bueno, han habido hipótesis de todo tipo, ¿no? Tal vez la más llamativa es la que hace ya algunos años Alexander Kachachev vino a sugerir, bueno, a sugerir, ¿no?, dijo claramente, y así también se lo confirmó años más tarde nuestro común amigo Pablo Villarrubia, que se trataba del estrellamiento de una nave extraterrestre. Pero el problema de todo ello es que nunca se había encontrado ningún resto. Tan solo hace algo más de una década, en 2005, recuerdo que hay un investigador ruso, del que si hay tiempo podemos hablar posteriormente, que encontró unas barras de hierro muy particulares y que de nuevo venía a asociar con el tema de la nave extraterrestre. Pero insisto, nunca se había encontrado resto alguno del meteorito. Algunos dicen que podía haber ido a parar a algún lago, al lecho del río Tunguska. Otros dicen que pudo ser una explosión de antimateria, y finalmente quienes se inclinan pues por un bólido, por un meteorito, por un cuerpo espacial que podría tener alrededor de unos 3 kilómetros de diámetro, para mí me parece muy bestial, y que habría explotado antes 80 kilómetros de altura, por lo tanto habrían llegado fragmentos al suelo causando todo este revuelo. Bien, la clave podría por fin resolverse después de lo que ha divulgado el canal ruso RenTV, y es que este canal de televisión dice que el esposo de una maestra de Siberia, Lidia Korshunova, lo he dicho bien, se me nota el ruso que voy triunfando totalmente, Korshunova, tenía allí con los pececicos en su acuario lo que le parecía una piedra bonita, porque era como de cristal verde, cristal como el de las botellas de vino, para entendernos, ¿eh? Y bueno, ahí llevaba 30 años, supongo que variando de peces, porque que yo sepa, 30 años deben ser más longevos que los templarios del mundo. Eso sí que tenían buena dieta, ¿no? Eso sí que era buena vida. El la caso canto, es que... lo que tenían el El caso es que dice esta Corsus Nusova que este fragmento se lo dijo al esposo y este a su vez a la televisión, que le había dicho a su abuelo que había sido rescatado de la región rusa de Tunguska y en consecuencia ahora el piedrolo este va a ser analizado con el propósito de determinar primero si efectivamente se trata de una piedra de origen meteórico y finalmente si puede aclarar o no la naturaleza del incidente de 1908, porque definitivamente si se trata de un trozo de meteorito estaríamos frente a una de las más yo creo que además lógicas de las hipótesis que se tratara de un bólido de naturaleza extraterrestre pero no necesariamente tripulado. Y en ese sentido hay que decir que esta teoría de la que os hablaba del 2005, hay un científico ruso, hay que decir que científicos los hay en muchas clases, en muchos niveles, y este es muy controvertido, se llama Yuri Lapdin, este me cuesta más de decir. Sí, entre que a ti te cuesta y al teléfono le cuesta más todavía, bueno, pues yo ¿sí? creo que o te ha caído un cacho más del meteorito de Tunguska o no lo sé, porque de verdad estamos haciendo un esfuerzo en tremendo. En cualquier caso, decía que este hombre simplemente había encontrado unas barras de metal de una aleación que él decía que era muy extraña, y de nuevo sugería la hipótesis de Kachachev. En este caso sí. No hablaba de OVNI, pero hablaba de una nave de origen extraterrestre. No, es que incluso Alexander Kazantsev lo que planteaba no era solo una nave, Josep. Él planteaba la lucha interestelar de dos naves extraterrestres en plena Siberia, no extremeña como tú decías, sino Siberia siberiana. Que, bueno, pues una de ellas, habiendo perdido el combate, se había estrellado y había provocado este evento. La verdad es que Yuri Lapdin, el problema que tiene es que habla mucho, pero nunca ha mostrado la argumentación que avale lo que está contando. Por lo tanto, por eso precisamente es por lo que es muy controvertido. Yo no sé qué es lo que pasó en Tunguska, pero sí sé que este tipo de teorías, algunas de ellas van en detrimento de tomar seriamente un auténtico enigma, que es el hecho de qué fue lo que cayó en Tunguska en 1908. Claro, es que lo que cayó en Tunguska en 1908 provocó seísmos prácticamente que fueron detectados por todos los sismógrafos del planeta. Es decir, es que durante una semana en Londres tuvieron que encender las luces, ya no solo por la niebla o por la propia oscuridad de la ciudad, sino por la contaminación me refiero, sino que tuvieron que encender las luces porque el cielo se vio completamente ennegrecido en base a las cenizas que procedían precisamente de la taiga siberiana. Es decir, lo que se hubiera estrellado allí o lo que hubiera explotado o lo que hubiera sido había generado tal cantidad de energía, tal cantidad de escombro, por decirlo de alguna forma, que prácticamente cubrió todo el planeta durante más de una semana. Es que incluso en el monte Erebus, en la Antártida, para que nos hagamos una idea, fue detectado el golpetazo, fuera lo que fuera, que cayó en Tunguska. Y estamos hablando de la otra punta del planeta. Por lo tanto, lo que es sorprendente es que más de 100 años después todavía no seamos capaces, con los medios que hay ahora, porque entonces sí, hay que pensar que hasta que llegó el primer científico, que fue Leonid Akulik, que pertenecía a la Academia de Ciencias Rusa, hasta que él llegó pasaron prácticamente 22 años. Él llegó en 1930. ¿Por qué? Porque la zona era inhóspita, era inaccesible. En invierno era hielo, era nieve, allí no se podía entrar. En verano los mosquitos eran como aviones. Es decir, es que era un sitio verdaderamente ideal para que ocurriera algo y que se mantuviese durante tanto tiempo como un enigma, ¿no? Las imágenes son espectaculares. Sí, sí, una de ellas la ha puesto Alex Fidalgo en @rosavientos en nuestro perfil de Twitter. La verdad es que lo que consiguió Kulik allí fue verdaderamente sorprendente. No esperaba encontrarse eso. Y lo que se encontró, fíjate, ¿no? Él mismo lo describió posteriormente. Incluso él mismo tuvo que dar una vuelta a su propia forma de pensar, ¿no? Porque evidentemente lo que se iba buscando era lo más parecido a un meteorito. Allí no se encontró meteorito de ningún tipo. Se habló incluso incluso de meteorito fusionante, es decir, que se llegó a fusionar incluso dado el calor que desprendía con la propia Tierra. Y lo que sorprendió a Cooley cuando llegó allí era la forma radial en la que había sido talado el bosque. En más de 2.450 kilómetros cuadrados, ese bosque había quedado distribuido pues de la misma forma que si uno tira en un estanque una gota de agua y vemos cómo se van extendiendo las ondas. De esa misma forma quedaron los árboles. Era una cosa verdaderamente extraña. Los árboles incluso que habían sobrevivido, perdona Josep, habían sido sometidos a una serie de mutaciones verdaderamente extrañas. Todo eso se ha ido comprobando con los años, una vez que ha avanzado la tecnología y una vez que hemos podido, o se ha podido evidentemente, llegar hasta allí y ver, intentando explicar evidentemente qué es lo que ocurrió. Los niveles de radiación son altísimos en esta zona. Es decir, ¿fue un meteorito? Puede ser, pero en fin, de momento la única prueba que tenemos es la de la pecera de esta señora y habrá que comprobarlo. No medía 3 kilómetros de diámetro, evidentemente. Como dice esta teoría y como dice este investigador, porque lo que cayó y destruyó la vida de los dinosaurios fue más pequeño de 3 kilómetros de diámetro, ¿no? Sí, bueno, no, lo que pensaba también es la hipótesis esta que comentaban de que puede ser un meteorito, puede ser un cometa, que es también una de las que suelen ocurrir, que explotan en altura. Se quedan muy fragmentados, todo ese polvo que dejan efectivamente se queda incorporado en las capas de la atmósfera y es muy difícil luego rastrear los restos de ese cometa, ¿no? Lo que luego pueden quedar es, por ejemplo, cuando se sabe que, por ejemplo, uno de los posibles cometas que sí que tampoco llegó a impactar, pero en el desierto del Sahara sí que crean ese tipo de vitrificación de la superficie, pero lo vemos más por esos efectos que por realmente la sustancia o la materia que trae el propio cometa, ¿no? Entonces es muy difícil luego encontrarlo. Por cierto, dentro de muy poquitas horas se finaliza una exposición sobre transhumanismo en Barcelona. Sí, bueno, es una exposición que estaba en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Justo acaba, bueno, acaba hoy. Si en principio creo que ya no la van a prorrogar. Yo estaba mirando la página web a ver si la habían ampliado. Con lo cual, no va a acabar dentro de unas horas, sino acabado, que ha acabado. Sí, eso es. Y es una exposición que a mí me pareció verdaderamente interesante. Era la exposición Más Humanos, el futuro de nuestra especie, donde van mezclando también un poco de especulación, de arte, pero también una serie de experimentos y de realidades de cómo está, hacia dónde va un poco la percepción del cuerpo y las transformaciones que puede tener el cuerpo. Lo interesante de esta exposición es que no es solo una exposición en la cual podemos ver determinados aspectos que nos van orientando hacia eso que comentábamos del transhumanismo o del poshumanismo, como también algunos lo definen, sino que además había una serie de experimentos donde la gente podía participar. Y hay experimentos realmente muy interesantes que, como digo, tratan un poco de que nos pongamos, tratan también de provocar, ¿no? De transformar la idea que nosotros tenemos del cuerpo. Antes hablábamos un poco de lo de la necrofilia, ¿no? Un poco esa impresión que nos daba el trabajar con el cadáver, con los cuerpos, digamos, muertos, pero aquí también estaríamos trabajando con los cuerpos vivos y también determinadas transformaciones del cuerpo vivo, pues nos dan bastante vértigo, ¿no? Producto de esa exposición fue lo que hace unas semanas comentábamos, ¿no? La visita de estos cyborgs, de Neil Harbison y de Moon Rivas, que estuvieron dando allí una conferencia. Y interesante es alguno de esos experimentos o de los objetos que plantean. Os cuento algunos que a mí me llamaron mucho la atención en esta exposición. Había, por ejemplo, un aparato que, en cierta medida, ya digo, está un poco entre el arte y la realidad, que era un dispositivo de empatía. Esto era un dispositivo que habían creado para que la gente se lo acoplara en el brazo, era una especie de brazalete, y que cada vez que tú veías las noticias, y sobre todo estaba pensado para el contexto de la guerra de Irak, y cuando tú empezabas a escuchar en la guerra de Irak y siendo además el espectador norteamericano. La idea era que, al parecer, se detectó que en un momento dado, dentro de la sociedad americana, ya no impactaban las cifras de muertos en Irak. Había un momento en el que ya, bueno, había cierta indiferencia, como ocurre también con cualquier conflicto bélico cuando se va prolongando en el tiempo, ¿no? Ya no causan ningún tipo de impacto. Bueno, pues lo que pretendían con este dispositivo era que la gente empatizara con las noticias, las somatizara de alguna manera. Entonces lo que estaba pensado era que cada vez que se decían determinadas cifras de víctimas en el telediario, tú recibieras tantos pinchazos como víctimas, había dicho el presentador, ¿no? En una manera, ya digo, de somatizar, de que no tuvieras indiferencia entre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Un momento también un poco de despertar. Había también otras cuestiones interesantes. Por ejemplo, colocaron una hilera de bebés, esto también, ya digo, es un poco más de provocación, una hilera de bebés que habían tenido, bebés que son muñecos, que están modificados también, transformados desde su nacimiento a través de cirugía para adaptarlos a las condiciones de vida que se prevén en el futuro. Por ejemplo, había alguno que le habían colocado le habían alterado lo que eran los mofletes, haciéndolos más grandes de lo que correspondía, porque se piensa que de esa manera van a poder adaptarse mejor al cambio climático que se prevé. Otros, por ejemplo, les habían hecho determinadas hendiduras o determinadas transformaciones o incluso algunas amputaciones de un dedo, porque dependiendo de estas modificaciones morfológicas está comprobado que sirven a distintos fines. Por ejemplo, algunos pueden somatizar mejor o pueden, digamos, metabolizar mejor determinados medicamentos, por ejemplo, o pueden soportar mejor el estrés. Es decir, que si tú tienes pensado que tu hijo se pueda dedicar a una determinada vida profesional, pues puedes alterar quirúrgicamente desde el nacimiento su morfología para que se adapte mejor a esas circunstancias, ¿no? Como digo, aquí nos encontramos con lo de siempre, es decir, ya existe el conocimiento, existe la tecnología y nos falta pues un poco el marco ético para poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero el marco legal. Exactamente, ¿no? Pero quiero decir, ahí lo que planteaban era las modificaciones de ese tipo. Por ejemplo, otro panel que tenían era, se sabe que la especie humana parece que poco a poco cada vez es más alta. Y eso, al ser más altos, lo que ocurre es que consumimos más energía y consumimos más recursos. Bueno, pues plantearnos una alteración genética para hacer que nuestra especie disminuya. Claro, todo este tipo de cosas se estaban planteando, ya digo, un poco a veces entre la provocación y la realidad. Y había cuestiones ya interesantes. Otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención era el proyecto que denominan Afterlife, tiene que ver también con los cadáveres que comentábamos antes, y era una posibilidad, era una especie de ataúd, que realmente es como una bañera, donde tú introduces el cadáver a través de la descomposición química es capaz de generar electricidad, y luego la electricidad generada por esa descomposición química se le entrega a los familiares en una pila eléctrica. Entonces, en lugar de la típica urna, ¿no? Hombre, ahora está muy de moda lo del diamante, con las cenizas haces el diamante. Exactamente, bueno, pues aquí yo, es lo mismo. Yo he visto otras cosas. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, otras cosas. ¿En qué se transforma? ¿Dinos un ejemplo? Yo sé saber por dónde voy, ¿no? No tengo ni idea. Para que lo digas, aunque lo sepa, te jorobas. Hay un señor que tiene una empresa en Dinamarca, creo que es, que ha puesto pues una serie de objetos sexuales en los que, juguetes sexuales, por decirlo, en cuyo interior se introducen las cenizas del difunto, y cuestan, pues creo que eran la cajita 9.000 y pico euros, o sea que pues no son... Mira, justo, no, es que es muy interesante, porque esta pila que estamos comentando, no, que se entrega... No sé si es interesante. No, fíjate porque... ¿Que la pila vibra o qué? La pila, ahí a eso voy. La pila que se entrega con el nombre y los apellidos del difunto, la fecha de nacimiento, no, la fecha del funeral... Y luego se preguntó a las personas que qué harían con esa pila, para qué la podrían utilizar. Pues claro, eso está cargado de electricidad. Entonces hubo una encuesta y había personas que decían, bueno, pues yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, pues cuando sea nuestro aniversario, o cuando sea su cumpleaños, o cuando, por ejemplo, se case mi hijo, vamos a encender una lámpara con esta pila y de alguna manera lo hacemos que esté presente. Hubo uno que, por ejemplo, dejó dicho que él le gustaría que cuando él se muriera, con su pila, la colocaran en un avión de estos de aeromodelismo, porque él siempre ha tenido la idea de volar de esa manera, y de alguna manera estaría volando a través del avión. Y hubo otras personas que comentaron colocarlo en un vibrador, para así mantener relaciones sexuales con su pareja después de que haya fallecido. Por eso digo que es muy curioso que no es tan extravagante lo que... Por eso lo que decía de la necrofilia. Entonces, hay luego también en esta exposición había una serie de experimentos. Yo estuve participando en dos que fueron muy interesantes. A ver, ¿qué experimento? No de este tipo. Uno que era, lo llaman neurosonificación. Es un experimento que a mí me causó bastante, no sé, me llamó mucho la atención, porque es un experimento, te colocan un casco con electrodos para ver la actividad cerebral. Entonces está pensado este experimento. Es un experimento real, lo que pasa es que aquí lo tienen adaptado para el público general. Está pensado para saber qué es lo que piensan las personas que, por ejemplo, están en coma o tienen una parálisis cerebral. Qué tipo de procesos cerebrales están ocurriendo en el interior de su cabeza. Lo que hacen es que cuando te colocan este casco, lo que hacen es que tratan de ponerte en determinados estados cerebrales, y a cada estado cerebral van a hacer que suene una determinada melodía. Entonces, a mí lo que hicieron fue prepararme para que me concentrara, para aumentar los grados de concentración. Había distintos grados de concentración y por cada uno de los grados sonaba una música distinta. Yo al principio parto de una situación, digamos, con la mente dispersa, que es en el momento en el que colocan el casco, y poco a poco van haciendo que me concentre. Simplemente me dan para leer un texto. Y es cierto que iba poco a poco cambiando la melodía, porque estaba leyendo el cerebro, estaba leyendo la actividad cerebral, lo cual te impresiona un poco, porque te sientes un poco invadido. Es decir, hombre, ¿cómo ellos saben que realmente yo me estoy concentrando? Pero es que es así. Ese es uno de los experimentos que yo digo que me chocó. Pero luego hay otro que ya este es espectacular, porque es curioso que lo comentamos ya hace años, aquí hace unas temporadas, que era la máquina que te permite intercambiar el cuerpo. que lo comentamos ya, ya digo, hace unas temporadas. ¿Y eso lo probaste tú? Eso lo probé y es espectacular. Cuéntanos. Es espectacular. Es una máquina muy sencilla. Que ¿Con quién lo intercambiaste? Con un chico, un adolescente que pasaba por allí, porque Ajá. yo iba solo y bueno, y al final lo hicimos así, ¿no? Es mucho más espectacular si hay mucha mayor diferencia entre los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, pues una chica que encima tenga otro color de piel, que tenga, por ejemplo, tatuajes. Cuanto más diferencia hay entre los cuerpos, impresiona mucho más. Es una máquina que es un visor que te colocan en la cabeza, un visor que lo que hace es que te va transmitiendo la señal óptica de lo que está viendo el otro. Entonces tú, cuando te miras a ti mismo, cuando te miras los brazos, realmente lo que estás haciendo es ver el cuerpo del otro y los brazos del otro. Para dar la sensación de que realmente lo que ves es tu cuerpo, tienes que sincronizar los movimientos con el otro, como si estuvieras casi bailando. Esto está pensado para casos, por ejemplo, de temas de racismo, para entrar en ponerte en la piel de otro, para temas también de cuestiones de género, de violencia de género y tal, también en ese sentido, para, por ejemplo, tetrapléjicos, les cambian el cuerpo con bailarines, para que se sientan también esa sensación de, tengan esa sensación de bailar. Entonces, yo iba percibiendo el cuerpo de esta otra persona, de este chico, íbamos sincronizando los movimientos y la verdad es que sí que te da la sensación de que el brazo que yo veía era el brazo del otro. Pero hay un momento en el que te colocan un espejo. Y tú ves el cuerpo del otro y lo identificas como tuyo. Pero lo más espectacular... ¿Y qué se siente? Si en se principio, puede describir, notas, notas que realmente dudas de que realmente... O sea, tienes una sensación de extrañeza porque por un lado te identificas con el otro cuerpo. Pero es que el momento espectacular es cuando te quitan el espejo, quitan la cortina que hay detrás del espejo, porque es donde está la otra persona, y cuando quitan la cortina, te ves a ti mismo. Te ves a ti mismo... de cuerpo, que te acercas y que al final te das la mano. Entonces la sensación de que realmente estás viéndote a ti mismo y te das la mano y lo percibes como que realmente eres otro yo, eso es una sensación espectacular, porque claro, estamos acostumbrados a vernos al espejo, pero no podemos interactuar. Pero el hecho de poder saludarte, que es como tener una auténtica visión, como si fueras un fantasma y te reconoces perfectamente y te saludas, te puedes llegar a abrazar, o sea, y ya te das la mano y tal... Es una sensación que a mí me descolocó. ¿A ti mismo? No, llegamos y nos dimos la mano y luego ya empezamos un poco a tocar los hombros y tal. Y sobre todo, ya te digo, te descoloca. A mí me dio una sensación muy extraña porque no entendía muy bien qué estaba pasando. Porque evidentemente me reconocía como que era yo, pero por otro lado no era yo, porque evidentemente me estaba viendo en tercera persona. Entonces es una máquina que realmente es muy sencilla, la ha desarrollado además la Universidad Pompeu Fabra. El software que ellos utilizan se puede descargar para aquellos que lo puedan utilizar, como digo, en proyectos de ese tipo, de proyectos de empatía. Y es uno de las experiencias que he tenido más impresionantes. Realmente te descoloca mucho, o sea, no sé cómo decirlo porque... Imagínate intercambiarte con un abuelillo, una abuelilla. Esa es la idea. O sea, la idea es, sobre todo, por ejemplo, hay una cuestión, un experimento que también hacen, que allí lo mostraban en un vídeo, que era entre un hombre y una mujer. Y ahí llegan a desnudarlos. Entonces, claro, tú te ves los genitales del otro. Y claro, ahí sí que tienes una impresión, debe ser, claro, mucho más espectacular que lo que yo viví, ¿no? Pero con todo y con ello, me resultó bastante interesante. Luego también había otras cuestiones también muy provocadoras, ¿no? Hay una empresa, que eso también tiene un desarrollo, que es lo que llaman la teledildónica, que es un vibrador también y una vagina que están pensadas para tener relaciones sexuales a través de Internet y que estén sincronizadas. Entonces, claro... Eso es para las relaciones a distancia. Las relaciones a distancia, ¿no? Pero es decir... Toda la exposición iba en esta línea, ¿no? Había, por ejemplo, también cosas muy provocadoras, como era un brazo robótico. Cosas que el nuevo mundo que se abre, permite que se puedan realizar, como esa, claro. Que tampoco hay que escandalizar. No, por eso digo, estaba el caso que comentamos aquella de Moon Rivas y de Neil Harbison, de ampliación de sentidos. Lo que trataban era un poco de que nos replanteáramos el cuerpo y de cómo tenemos determinados límites que suelen ser prejuicios y que vamos a un horizonte nuevo en el que vamos a tener que... Bueno, pues afrontar esa realidad y que ya está aquí. Había, por ejemplo, cuestiones también que llamaban un poco la atención, ¿no? También digo, en ese afán de provocar, que era una cuna que estaba mecida por un brazo robótico, ¿no? Era el robot el que acunaba, ¿no? Bueno, eso también está ahí. Es decir, hasta qué punto, ¿no?, lo emocional y cómo podemos empatizar con ese brazo robótico, que al fin y al cabo muchas veces quien está curando la televisión, porque es la que está criando muchas veces a nuestros hijos, ¿no? Pero ahí estaba expresado de una determinada manera muy interesante. Desde luego que sí, una historia apasionante. Ha finalizado hace tan solo unas horas y ha hecho algunos experimentos en esa exposición Más Humanos en la que ha estado Juan José Sánchez Oro. Josep, hablamos de Chile, un lugar en donde las autoridades están investigando casos ovnis en rumbo de colisión. Sí, y es muy llamativo el caso que vamos a presentar, que está ya, iba a decir desclasificado, en realidad la palabra no es esa, porque en Chile nunca han sido secreto oficial los objetos volantes no identificados, pero es verdad que desde hace algunos años se puso en marcha desde el 98, porque además asistí yo a esa historia, que se creó el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es un organismo dependiente en este caso de la aviación militar, que está dirigido por el general Ricardo Bermúdez, con el que he tenido cierta relación. Él ha viajado en varias ocasiones a Madrid. Yo viajé en el 98 para conocerle a la región en la que acontece precisamente este incidente, un incidente protagonizado por un vuelo de la compañía LAN, y que, bueno, había despegado desde el aeropuerto de Temuco con destino al último punto del continente chileno, Puerto Montt. Desde allí y hasta Tierra de Fuego se extienden cerca de 3.000 islas, que son el archipiélago de Chonos y las Guaitecas. El avión, este avión de pasajeros, un Boeing 737, había tenido oportunidad de salir puntualmente del Tepual, y alrededor de las 8 de la tarde avista directamente lo que a él le parece un tráfico. Concretamente, él sabía, porque realizaba ese vuelo con asiduidad, que a esa misma hora solía cruzarse con un compañero de una compañía llamada Ladeco, y él estaba convencido de que era ese tráfico. Y en la conversación, que no sé, os he pasado el corte, no sé si sí, podemos... Sí, sí, sí, vamos a oírlo. Sí, pues si os parece lo escuchamos y lo comentamos. Bueno, pues lo escuchamos, venga. Ah, bueno, pues bien. El sonido es bastante deficiente, pero ¿qué es lo que nos están contando, Josep? Pues básicamente se escucha al piloto diciendo: señor, tengo un avión aquí enfrente. Y le dice: negativo, no hay nadie más que usted en esa ruta. Y le dice que estoy viendo a un tráfico justo en rumbo de colisión. Y entonces el hombre de la torre de control, del control aéreo, identifica la presencia de la luz visualmente y a través del instrumento de radar, y permanecen así durante algunos minutos viendo una serie de destellos rojos, verdes y amarillos situados en la cabecera de la pista 20 del aeropuerto de Puerto Montt. Este hombre estaba ya en la maniobra de aproximación, es decir, estaba alrededor de los 21.000 pies, unos 6.400 metros, iniciando el descenso para llevar a cabo la maniobra de aproximación al aeropuerto. Y tiene que, dice él, tuvimos que hacerle el quite, es decir, tuvieron que hacer desconectar el piloto automático y realizar un viraje a la izquierda para esquivar la presencia de aquel avión, de aquel tráfico, perdón. Y esto es muy interesante porque a menudo los escépticos suelen hacer referencia a que los pilotos, como cualquier ser humano, pueden confundirse. Y estoy de acuerdo con ello. Pero también es verdad que muchas veces los escépticos tienden a menospreciar la capacidad de los pilotos. Yo puedo cuestionar que evidentemente no se puede, en el cielo no hay referencias de tamaño, no hay referencias de distancia, pero sí uno está preparado para identificar lo que son estrellas y lo que son otra clase de objetos. El propio general Ricardo Bermúdez admite que un 3% de los casos que ha recogido el CEFA chileno no tienen ninguna explicación. Yo no estoy diciendo que sean naves extraterrestres, pero en cualquier caso no hay una explicación para un fenómeno que ellos han querido huir de las siglas objeto volante no identificado y han preferido referirse como fenómenos aeronáuticos no identificados, porque entienden que se trata, en este caso, de objetos, de aeronaves, pero que no se pueden identificar. Y este caso, el del LAN 045, traería cola porque posteriormente, ya en el aeropuerto, los propios responsables del control aéreo, el propio LADECO, con el que posteriormente se cruzó y que mantiene una conversación con él, habrían visto ese mismo objeto. No hay explicación para ese suceso. El documento sonoro que hemos escuchado es muy deficiente lo técnico, pero muy importante en cuanto a lo documental. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Queda una hora de programa, quedan muchas cosas todavía por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía nos queda una hora por delante de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar hasta las 4, vamos a tener ecos de lo pasado con Laura Falcó Lara. Os hablaremos también de los nuevos inventos de la era digital con Alex Fidalgo y también del 23F. Pero todavía tenemos unos minutos por delante con tertulia. Nos está comentando Josep Guijarro antes de las noticias, antes de la información de las 3 de la madrugada, ese hecho, ese caso ocurrido en Chile. Las autoridades chilenas investigan ese caso de ese ovni en rumbo de colisión. Los aeropuertos chilenos en estado de excepción ante este suceso. Precisamente algunos aeropuertos como el de Los Rodeos, Lorenzo Fernández, está en ese libro que acabas de publicar, en La España Maldita. Efectivamente, Los Rodeos aparece porque además es uno de los sitios catalogado de maldito, no solo por lo que ocurrió, que evidentemente estamos ante la catástrofe aérea más importante de la historia de la aviación. Fueron más de 500 los fallecidos en la colisión de estos dos jumbos en el año 1977, quiero recordar que fue, sino que es que además detrás pues ya posee también esa argumentación, ¿no?, que nos lleva a pensar que, bueno, pues que quien decidió colocar este aeropuerto en este lugar donde constantemente sopla el alisio, donde constantemente tienes humedad, donde constantemente hay unas nieblas que hacen que, bueno, pues que sea difícil, ¿no?, aterrizar y despegar. Entonces era mucho más difícil. Ahora, evidentemente, la aviación ha cambiado, la seguridad es mucho mayor, por lo tanto, ahora no hay ningún problema. Pero entonces sí había más problemas. Sobre todo cuando además atiendes a las tradiciones antiguas, ¿no? Los nativos de las Islas Canarias, los guanches, tenían sacralizados determinados lugares de las islas, ¿no? En Tenerife, por ejemplo, pues el conocido Barranco de Badajoz, también el Teide, por ejemplo, era la morada de Guayota, del demonio, por decirlo de alguna forma, así la ha conocido Guayota. El Valle de Ucanca era uno de los valles más sagrados, decían que en las lenguas de lava pues estaban representados aquellos que fueron condenados a una especie de purgatorio por haber hecho mal, algo mal, ¿no?, durante la vida, ¿no?, haber sido pues criminales, asesinos, ladrones. Y por ejemplo, del tema de los rodeos, del aeropuerto, se decía que antiguamente en este mismo lugar había habido un asentamiento funerario de origen guanche. Evidentemente, lo que se produjo en este lugar a la hora de edificar el aeropuerto, pues fue lo más parecido a una profanación. Y a partir de ahí, en el antiguo aeródromo, estamos hablando de los años 20, 30 del siglo XX, ya se empezaron a producir determinadas anomalías, ¿no?, que parecían, de una forma u otra, advertir lo que iba a ocurrir en un futuro. Y ese futuro se tradujo, pues, con uno de los grandes titulares, ¿no?, de la historia de la aviación. Se le ha denominado el Titanic del aire, y la verdad es que motivos para ello no le faltaron. Hoy en día hay que decir que son muchos los testigos, taxistas, comandantes de vuelo, en fin, gente que trabaja en el aeropuerto, también investigadores, y los propios que siguen la tradición guanche, que aseguran que en este lugar, independientemente de la leyenda que lo rodea, independientemente de ese malditismo, vamos a decirlo así, que se cebó especialmente en ese año de 77 con este aeropuerto, pues se han seguido produciendo fenómenos de todo tipo, ¿no? Se habla de apariciones, de fenómenos extraños, en fin. Es un sitio, pues, que parece estar cubierto, ¿no?, por esa nube negra que suele acompañar a los lugares malditos. Misterio en Chile, con ese caso que nos acaba de comentar Giuseppe en Guijarro. Misterio en España, en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Ahí siguen sucediendo episodios misteriosos, episodios extraños. Hace 40 años que se produjo ese suceso, que todavía da mucho que hablar, que nos ha comentado Lorenzo Fernández. Y misterio en Bosnia, con este descubrimiento, Silvia Casasola. Pues sí, así es. Esta semana Semir Osmanagic, al que llaman el Indiana Jones bosnio, pues nos sorprendía con un nuevo descubrimiento. Le han entrevistado en el Daily Mail y ahí ha hablado de una extraña bola de piedra en, a ver si lo digo bien, Podubraje, en Bosnia y Herzegovina, y que pues ha descubierto él. Según afirma, esta bola de piedra no sería una construcción natural, sino que fue hecha por la mano humana. Tiene unas dimensiones muy grandes, un radio de 1,2 a 1,5 metros, y si se demuestra lo que él dice, sería una prueba de que en Europa hubo una civilización que utilizaba tecnología muy avanzada, ya que su datación, según Semir San para los amigos, es de hace 1.500 años. Pero es que además, la bola de piedra, que sería más antigua del mundo, hecha por el hombre, y probablemente también la más pesada. ¿Qué pasa con esto que dice el Indiana Jones bosnio? Pues que resulta muy polémico todo lo que afirma. Os pongo antecedentes. Él está graduado en Economía y Política Internacional. Tuvo un negocio de exportación e importación. En 1992 se fue a Estados Unidos, huyendo de la guerra de Bosnia, y recaló en Houston, donde empezó como comercial en una empresa de piezas para pozos de petróleo, y ha terminado siendo el gerente y propietario de un 5% de la misma. Ahora, además de empresario, pues es un arqueólogo aficionado, que en 2005, que a lo mejor eso le va a sonar mucho a la gente, dijo haber descubierto una pirámide construida por una supercivilización descendiente de los atlantes o lémures hace 14.000 años. Posteriormente bajó la datación y dijo que no, que había sido construida por los ilirianos, que eran unos antiguos habitantes de Bosnia, y ahí lo puso en otro parámetro de años. Bueno, el caso es que en aquella ocasión la investigación fue respaldada por el gobierno bosnio, y una de las pruebas que usaba para apoyar su teoría era el hallazgo de estas pequeñas esferas de roca, no esta de grandes dimensiones que ha encontrado ahora, sino pequeñas esferas. Esas esferas eran similares a las que han sido encontradas en Costa Rica, en México y en Bosnia. Y según dice San, pues lo relaciona con la construcción de pirámides. A la vez también afirma que la pirámide estaba unida por una red de túneles, que además estuvieron intentando ahí hacer un hueco para ver si conseguían esa conexión que había de esos túneles, que según estaba respaldado por una leyenda de la zona de Bosnia. Bueno, ¿qué opina la gente? Los científicos, los arqueólogos, los geólogos. Bueno, pues ellos opinan que no tiene nada que ver, según lo que está diciendo San, sino que en realidad son construcciones naturales. Por ejemplo, sobre el tema de las pirámides. Pues sobre el tema de las pirámides, lo que dicen es que son formaciones naturales, o sea, que no sería una construcción hecha por humanos, formación natural de las colinas. Dice que además es un fenómeno que se conoce como planchas, que solamente además esta colina o pirámide, según el arqueólogo Indiana Jones bosnio, solamente tiene dos caras que tienen esa imagen de pirámide. El resto, pues, no lo tiene. Y luego también, pues, ¿qué otras cosas tenemos para ver qué tipo de personaje es? Pues ha escrito varios libros, entre ellos escribió el libro El mundo de los mayas, donde sugiere que los mayas eran descendientes de los extranjeros de las Pléyades a través de Atlantis. Su teoría es que los mayas se deben considerar los relojeros del cosmos, cuya misión es la de ajustar la frecuencia terrestre y ponerla en conformidad con las vibraciones de nuestro sol. Pues mira, se me acaba de estropear el reloj. Y además, atentos, que los antepasados de los mayas eran las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria y erigieron los primeros templos en puntos potentes de energía del planeta, cuya función era la de servir como puerta de entrada a otros mundos y dimensiones. Escribió también otro libro que se llama Historia Alternativa, donde sugiere que Hitler y otros líderes nazis escaparon a una base subterránea en la Antártida. Bueno, pero vamos al hecho que nos ocupa. Luego comentáis lo que queráis. Hasta la fecha de estas esferas o bolas de piedra, pues se saben que las que son de construcción humana son las esferas de Costa Rica y está constatado pues que están hechas por el hombre. Pero según se cree, eran de la cultura Diquis, no sé si lo digo bien, hace unos 1500 años, mientras que las de México y las de Bosnia serían construcciones naturales. ¿Y qué es lo que dicen los geólogos ahora sobre este nuevo hallazgo de esta tremenda esfera de piedra que ha encontrado? Pues los expertos de la Universidad de Manchester dicen que la gran roca no fue hecha por el hombre, sino que sería un ejemplo de concreción, que es un fenómeno que se da cuando una masa compacta de roca se forma con la precipitación del cemento mineral natural dentro de los espacios entre los granos de sedimento. Pero para Osmanagich habría sido hecha por el hombre. Sí, claro, hecha por el hombre y una supercivilización que habrías asentado en Europa hace 15.000 años. Ah, 15.000. No, 1.500 años. 1.500 años de antigüedad. Es que si son 1.500 años, desde luego es mucho más joven que las esferas de Costa Rica. Las esferas de Costa Rica que se asientan precisamente en el delta del Diquis, estamos hablando de que las más antiguas vienen a estar datadas en el 300 antes de Cristo y las más modernas son del 300 después de Cristo. Por lo tanto, ya serían 300 años más viejas que las que acaba de descubrir Osmanagich. Y en cuanto al tamaño, ha dicho de un metro. De 1,2 a 1,5 metros de radio. Un radio. Vale. Ahí tendría que comprobar porque yo sé que no se ve, la verdad, se ve un pedazo pedrusco gigante. Hay esferas de Costa Rica que tienen hasta casi 3 metros de diámetro, con lo cual prácticamente sería lo mismo. Estaríamos en lo mismo. Es cuestión de multiplicar. El diámetro es el radio por 2. Claro, por eso te digo, o sea, que estaríamos en... Bueno, pues que no conocerá muy bien este hombre las esferas de Costa Rica. Lo podemos asegurar. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, estamos de acuerdo. Me ninguna otra cosa, pero bueno, las esferas de Costa Rica es que le queda muy lejos. Claro, sí, sí. Es que me sorprende, ¿no?, los datos que ofrece, porque, claro, si tiene una antigüedad de 15.000 años, claro, entiendo que intentaría asociarlo, porque este hombre... A ver, nuestros oyentes saben... Tiene toda una teoría sobre... Claro. Es que este hombre es el defensor de las célebres pirámides de Bosnia, ¿no? Claro. El que ha creado el parque temático en este lugar... En una que... fundación, incluso. Exactamente, ¿no? Y él sí se lleva la antigüedad de las pirámides de Bosnia hasta hace no mucho, hablaba de esos 12-15.000 años, hasta hace poco habla ya de 23.000-25.000 años atrás, por lo tanto yo entiendo que... Por eso que... yo pienso que él sí que se está refiriendo, como dices tú, a 15.000 años, porque claro. Entra dentro de su teoría. De su teoría, ¿no? Claro. Mm. Es que 1.500 no, pues es antes de ayer, ¿no? Claro. Con Costa Rica. En la noticia ponía 1.500, pero puede que se hayan confundido. Yo creo que sí. Yo creo que ha habido unos errores de traducción y se refieren a 15.000 años. Ojo, primero... estamos hablando de lo que pensamos. En la noticia original, yo estoy viendo ahora mismo el Daily Mail, dice hace 1.500 años. Pues ¿sí? Es, entonces... Pues entonces... Entonces, con perdón, vaya mierda de descubrimiento. Claro. O sea, la gracia es que tenga 15.000, ¿no? Dentro de las paranoias que se le pueden ocurrir a este hombre. Con algunas cosas sí estoy de acuerdo con él, con otras no. También es cierto que estabas comentando, ¿no?, la cantidad de cosas que cuenta, de que si los nazis eran Antártida, que si la Atlántida, incluso se hablaba de que había descubierto otra ubicación del monte, no del monte de Ararat, sino en este caso del Arca de Noé, en fin. Se le han atribuido muchas cosas, pero es cierto que es un hombre tan polémico que detrás tiene también una corte de no seguidores, precisamente, que se dedican a decir cosas que él supuestamente ha dicho, pero que luego no ha dicho. Por lo tanto, es un hombre que está revestido de un halo de heces increíble, o sea, y suelen venir de quienes no le quieren demasiado. Si, luego también, a mí me recuerda mucho, no sé qué pensaréis vosotros, a mí me recuerda mucho a lo que fue Daniken en los años 70, en cuanto al planteamiento de los temas, sí. Es decir, todo vale, soy el elefante que entra en la cacharrería, hago mucho ruido, y ese ruido generalmente suele salir en los medios de comunicación. todas formas, muchos arqueólogos... Esto es un negociante de mucho cuidado. Sí, efectivamente, efectivamente. La historia de Visoko busca voluntarios que pagan para ir de voluntarios, y esto es muy divertido, ¿no? Con lo cual saca dinero de todas partes. No, que comentaba además, yo... todo esto, perdóname, soy muy breve, Silvia, que evidentemente, si estamos hablando de 1500 años, es hasta relativamente fácil determinar si hay o no hay misterio. Claro. Y es que debe de haber la huella que deja el elemento de manufactura, cosa que las de Costa Rica no se ha podido establecer cuál ha sido la forma en la que se ha realizado la esfera. Yo creo que si esta, como se ven las fotografías, ha estado cubierta por un manto de arena, por la tierra del propio bosque, pues ha estado protegida, y en consecuencia se podría estudiar cuál ha sido el objeto de manufactura. Hombre, 1500 años sería en el siglo VI. Claro, claro. Es que mucho no después de la figura de Jesús, ¿no? Ya no teníamos Partenón, claro, claro. Ya se había hecho Petra, en fin, yo creo que ya se habían hecho bastantes cosas mucho más espectaculares. Además, ¿no? Por el entorno del Mediterráneo, o sea que, no sé. Pero bueno, tienen que ser 15.000 años. Tiene que ser 15.000, sí. Tiene que haber una rata ahí. Sí, por eso, pero arqueólogos aficionados es cierto que han conseguido pues descubrimientos y hallazgos bastante buenos. En su momento también a Schliemann le tildaron de, pues eso, pues elefante en cacharrería, y consiguió a través del estudio de los sedimentos pues el tesoro de un poco de saber lo que pasó en Troya y todas esas cosas. Mira, que está tan de moda ahora. También. Pero claro, este señor, yo no sé si de todas las noticias que he ido generando, alguna ha sido efectiva, porque yo por lo que he estado investigando, prácticamente todo le da antecedente de Lemuria, de Atlántida, y todo resulta ser una falacia. Sí, si es que el problema también es un poco la desproporción. Es decir, yo no sé si en Bosnia hay algo interesante o no lo hay. A lo mejor puede haber un yacimiento pequeño de algo. Pero el problema es cuando, claro, él realiza especulación sobre especulación y te lleva a esas teorías tan tan desorbitantes, ¿no? Que es que no sé. Entonces yo creo que ahí es donde ya pierde un poco todo el sentido. Nos provoca morir de tristeza este arqueólogo. ¿Verdad, Manuel? Además es que es posible. Estamos románticos hoy, ¿eh? ¿Mm? Sí, acaba de publicarse un artículo en una revista llamada Open Heart, realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Aarhus. Está perfeccionando el inglés, ¿eh? No, me ha dejado alucinado, ¿eh? O sea, muy bien. ¿Cómo se llama la revista? Corazón abierto. Vale, o corazón perfecto. Cerrado. O cerrado, dice. Entreabierto. Palpitante. Este equipo de investigadores, dirigido por un tal Simon Graf, han hecho un estudio, la verdad es que se lo han currado, porque entre 1995 y el 2014 testaron a más de 1 millón de sujetos daneses para realizar esta investigación. Y pese a ello, pese a ese universo tan amplio de sujetos, son muy prudentes, porque el tema es realmente sensible, además de romántico, es un tema muy sensible, y declaran que su estudio es puramente observacional y no se pueden sacar conclusiones definitivas, o sea que hay que tomarlo con mucho tacto, porque la conclusión a la que llegan es que se puede morir de amor o se puede morir de tristeza. Antes se decía, se tiene melancolía, ¿no? Me muero de melancolía. Sí, mira, es un tema de vez en cuando, y además yo creo que... Y no tiene nada que ver con que fueran daneses, ¿no? No, los daneses también pueden morirse de amor. Pues... sobre todo de tristeza. Pero bueno, sí. Si se vienen aquí en verano, yo te digo que se ponen contentos. Pero aquí... Sí, es cierto que en alguna ocasión recuerdo haber traído alguna noticia de estos casos de personas de una cierta edad en que fallecen directamente uno detrás del otro, cuando muere una pareja que ha convivido mucho tiempo. Pues se muere se muere ella y él se deja morir. Y es cierto que también en casos de animales se han dado casos de mascotas que se van literalmente a la tumba donde ha sido enterrado el humano con el que han convivido una serie de años, y ahí se dejan morir, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho estos investigadores es estudiar hasta qué punto esto es así, y efectivamente pues parece que es así. Que el riesgo de morir de tristeza se multiplica entre los 14 y 18 días después de la pérdida de esa persona amada. afirma el doctor Graf que la tristeza nos afecta de muchas maneras, sobre todo físicamente. Por ejemplo, si una persona fallece, el riesgo de que la otra persona pueda morir aumenta hasta un 57%. Y no solo en las personas mayores, sino las que secuelas ellos que te quedan, eso claro, eso ya es grado máximo. Porque esto puede producir un latido irregular del corazón, la fibrilación auricular, que se acelere y altere el pulso, que aumente el riesgo de ataques cerebrovasculares y la demencia. Es decir, que hay una serie de riesgos realmente importantes, y no solo, dice él, en personas de edad muy avanzada, sino que en menores de 60 años puede crecer hasta el doble de riesgo, puede multiplicarse por dos el riesgo de padecer problemas cardíacos que puedan derivar en la muerte. O sea que realmente esa figura tan poética y tan romántica de la muerte de amor, de la muerte de tristeza, bueno, pues parece que puede ser. Y no solo en personas que han perdido un ser querido, sino también en personas que, por las razones que sean, sufren de eso, de tristeza. Claro, lo que pasa es que probablemente en el caso de una pareja que ha convivido durante muchos años, que se han creado ya unos vínculos, unas costumbres. Yo recuerdo el tiempo que estuve trabajando en Cruz Roja. Yo trabajaba sobre todo con gente mayor en ayuda a domicilio, y había casos de personas ancianas en que una de ellas tenía, acordándome el caso de Josefa, de una mujer que era un auténtico vegetal, había tenido un problema, un ataque cardíaco, y se había quedado completamente vegetal. Los voluntarios lo único que hacíamos era levantarla de la cama, luego ya venía el asistente social que le ponía todos los aparatos y tal. Pero recuerdo que un día tuvo un problema serio, hubo que internarla, y a las 24 horas hubo que internar a su marido porque no, literalmente no podía vivir sin ella. O sea que se crean realmente unas dependencias tremendas. En este caso, en donde además esa dependencia, no hay un feedback, no hay una relación por lo que tú comentabas, ¿no?, de la situación de esta mujer. Claro, lo entendemos, lo podemos comprender cuando hablamos de humanos, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención de esos casos de animales, sobre todo de perros, ¿no? Supongo que con otras mascotas también, pero se ha documentado mucho en el caso de los perros, que llegan a dejarse morir cuando desaparece su dueño, o esos casos que ya son tan cinematográficos como el de Hachiko, ¿no?, que todos conocemos. Que lo que vendría a subrayar una vez más, y es el enésimo indicio de que los animales también tienen una forma de sentimientos, de emociones, que van más allá del instinto, como nos suelen decir, y que a veces pueden equiparar a los sentimientos de los humanos. Ahora hay que, ha salido además esta semana, una noticia alucinante sobre los perros que quieren que adiestrarles para detectar el cáncer, ciertos tipos de cáncer en los humanos, porque por lo visto tenían el caso de un perro que había detectado el cáncer de su dueño, un melanoma, y que sí, que tienen esa facilidad de detectarlo, con lo cual. Sí, es que está documentado que hay problemas que pueden detectar los animales. Con el olfato. Mira, sí, pero no por el sentimiento, sino por una serie de capacidades que tienen más que ver con la biología, sí, ¿no? Incluso con la orina, con el olor de la orina. Claro, pero no es por el sentimiento, ¿no? Influye ahí el sentimiento. Cada vez que contéis esto me acuerdo del gato, ¿os acordáis del gato, no? El que se subía, que era un gato que vivía en un hospital y cada vez que se iba a morir alguien se subía encima de la cama. Entonces, claro, los enfermos cada vez que lo veían alrededor de la cama se ponían a temblar. A ver si no es ese. Me sube encima. Vais, gato, vete. La verdad es que, bueno, hay muchos casos de estas características, pero no vamos a humanizar demasiado los animales y no vamos a darles una serie de características que tienen ya una serie de capacidades fascinantes. Pero estas yo en sí, concreto. Pues yo sí los voy a humanizar, sí. Incluso más que a muchos humanos. Sí, sí, sí, vale. Nosotros entendemos perfectamente todo eso, pero no vamos a dar. El hecho de que puedan detectar casos de cáncer no tiene que ver con sus sentimientos, tiene que ver con una serie de capacidades que tienen, ¿no? Evidentemente. Y con las personas que tienen más cercanas, evidentemente se nota más, ¿no? Claro, pero eso implicaría, o sea, dices, no tiene que ver con sus sentimientos, luego hay sentimientos. Es que yo recuerdo esta discusión desde muy niño, que me decían que no, que los animales no tenían sentimientos, que todo lo hacían por instinto y que no sentían nada. O sea, los animales hacen más cosas por instinto que tú, Manuel, creo. Hombre, yo soy bastante animal, ¿eh? Sí. Sobre todo las noches de luna llena. Sí, que salen más pelos todavía. No, es víctima de la fada, ¿verdad? Y de la maldición que le convierte en hombre lobo. Que yo doblaba a Blanco Romasanta en las escenas de riesgo. Sí, sí, ¿no? El hombre lobo gallego de la Riz. No, Romasanta te doblaba a ti, Manuel. Bueno. No preguntaremos de qué forma. Bueno, pues que siempre se puede malinterpretar o no esto que digo de los animales. Yo creo que debemos tener en consideración que son animales, que son seres vivos y que no se merecen absolutamente nada de lo mucho que les pasa. Pero que hay que tratarlos como tal. Cuando los tratamos como seres humanos, quizá también estamos fallando. Eso es evidente, estamos de acuerdo, pero creo que nos vamos a llevar tantas sorpresas en un futuro cercano en nuestra interrelación con los animales y en las formas de comunicación con ellos, pues eso, que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Roma Santa 2, es decir, con Manuel Carvallal. Muchas gracias, Manuel. Un placer. Con Juanjo Sánchez Oro, el hombre que fue otro, y nos lo ha contado aquí, en la tertulia Zona Cero. Buenas noches. Con Lorenzo Fernández, que acaba de publicar La España Maldita. Lorenzo, director de la revista Enigmas, muchas gracias. Ha sido un placer, hasta la semana que viene. Y con Josep Guijarro, al hombre al que le cayó el trozo del que nos ha hablado, el trozo del meteorito de Tunguska, a él o a su teléfono. Josep, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Me está confirmando el hecho. Ecos del pasado. Esta noche, una vez más, viaja a las antiguas cárceles de los Estados Unidos, en concreto a una, a Charleston, a una de las cárceles de este auténtico fenómeno, acontecimientos sin precedentes que hubo en los Estados Unidos entre 1800 y 1900. Vamos a tratar este tema con Laura Facolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y es que ese es uno de los lugares en donde hay ecos, pero como decía, entre 1800 y 1900 en Estados Unidos se construyeron muchísimas cárceles que hoy están abandonadas, y esta es una de ellas. Pues sí, el concepto de estas construcciones y de esa masificación que ocurrió en esos años fue intentar romper el espíritu y la fuerza de la conformidad mediante métodos realmente considerados bárbaros. En la mayoría de cárceles construidas en aquella época se utilizaban métodos, la verdad es que muy duros, para teóricamente someter a los presos. Algunos de ellos, además, más que presos, eran casi como esclavos. Y en el caso de Charleston no fue diferente. Charleston es una de aquellas cárceles en Carolina del Sur, construida en el 1800, que albergó en su interior a algunos de los asesinos y criminales más infames de la historia de Estados Unidos, incluido además, fíjate, piratas del siglo XIX. Y la denominada, bueno, la denominada y la que fue, de hecho, la primera asesina en serie de Estados Unidos, la famosa Lavinia Fisher. Que es una de las protagonistas y de las personas de las que hablamos esta noche. La cárcel de Charleston se construyó en 1802, estuvo más de 100 años abierta, y durante ese tiempo, no hay datos, pero se habla de la posibilidad de que fallecieran más de 10.000 personas en su interior. Una auténtica salvajada. De hecho, según cuenta la historia, hubo ejecuciones, lesiones, enfermedades, atrocidades varias que se practicaron sobre muchos de los presos, y además decían que también había una gran parte de problemas de hacinamiento, o sea que igual podía albergar simultáneamente más de 300 personas y la capacidad de hecho no estaba pensada para eso. Por lo tanto, era bastante fácil la violencia entre los presos, las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos años, en el lugar, un lugar espectacular, terrible por su historia, pero espectacular visualmente, ha sido objeto de numerosas visitas y algunos tours además, las personas que los organizaban, las personas que asistían, han visto algunas cosas extrañas. Pues sí, la verdad es que sí. Ya hace tiempo que está cerrada esta cárcel, sin embargo, durante un tiempo estuvo abierta al público como visita, igual que ocurre pues con la famosa cárcel que en su momento comentamos de San Francisco y La Roca. Y en este caso, en esta cárcel, la historia que quizás cobra más fuerza, la historia a la que todo el mundo se remite, sobre todo, es la historia de la famosa Lavinia Fisher. Lavinia era un personaje sumamente controvertido, era una mujer muy dura, una mujer que había asesinado en serie a diversas personas. Y además era una persona que tenía fascinación, por ejemplo, por el uso del veneno. Según cuentan, cuando Lavinia fue ejecutada, una de las últimas frases que ya en aquel momento soltó fue una frase que además fue muy impactante y que quedó grabada en los anales de la historia. Ella en aquel momento dijo que si alguno de ustedes tiene algún mensaje para el diablo, me lo dicen, porque ahora yo le veré en un momento. Ese es uno de los ejemplos de las cosas que ocurrieron ahí dentro. Pero como bien dices, las diferentes tours, las diferentes personas que han estado dentro de ese edificio, comentan desde grabaciones de orbes, ruidos insospechados en celdas donde no hay nadie. También, por ejemplo, hay diferentes informes dentro de este centro penitenciario que sinceramente apuntan a que realmente la actividad es bastante asidua y bastante fuerte. Charleston se conoce como ciudad, pero se conoce también por su cárcel y se conoce por este personaje del que nos has hablado, del que nos estás hablando, de Lavinia Fisher, una persona cuya historia es tremenda. Ella se dice que junto con su esposo, en el hotel al norte de la ciudad en el que se encontraba y que regía, bueno, pues a los huéspedes adinerados, pues se los cargaba directamente. Efectivamente, los envenenaban y teóricamente vertían sus cuerpos a fosas preparadas para la ocasión que tenían en el sótano, o sea, lo tenían todo bien planificado. Según los informes de Charleston Post y del Courier, dos hombres, por ejemplo, fueron agredidos en el hotel en incidentes separados, pero lograron escapar, hicieron público lo que estaba ocurriendo en aquel hotel. Las autoridades ya entonces fue en ese momento en que consiguieron detener a la pareja y descubrieron realmente la cantidad de asesinatos que habían cometido. La sentencia de los asesinatos, evidentemente, fue la pena de muerte, y más en un estado y en un país como es Estados Unidos, donde la pena de muerte, y más entonces, estaba firmemente arraigada. Y lo que comentábamos, con el momento en que a Lavinia la ahorcan, suelta esa frase realmente tétrica, donde ella dice que va a ver al diablo y que, por tanto, alguien tiene algún mensaje que se lo dé. Lo curioso, sobre todo, fue en el año 2011, cuando el famoso grupo de investigadores americanos, de buscadores de fantasmas, fueron a esta cárcel y hicieron el típico encierro que ellos hacen de 24 horas en la cárcel, y estuvieron haciendo diferentes prácticas, entre ellas con la Spirit Box, aparato del que hemos hablado más en una ocasión, y a la pregunta, y además esto sí que yo he visto el reportaje entero, y hay que decir que es muy clara la respuesta, a la pregunta de ¿eres Lavinia?, le dicen que sí. ¿Qué es lo que dijiste justo antes de morir? O sea, ¿a dónde enviaste a la gente? ¿O a dónde dijiste que te ibas antes de morir? Se oye clarísimamente la voz de una mujer que dice, al diablo. La verdad es que te pone los pelos de punta ver esa grabación, porque indiscutiblemente es la voz de una mujer, indiscutiblemente contesta algo coherente y algo real, algo que realmente dijo ese personaje justo antes de morir. Y es aquello que siempre nos planteamos en estas casuísticas, ¿no? ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Real? ¿Es un eco del pasado? ¿Es una impregnación? ¿Es una respuesta lógica? No lo sé. Inquietante, desde luego, lo es. La frase que dijo ya hace más de 200 años, justo en el momento anterior a su ahorcamiento, Lavinia se dirigió a la multitud, a los congregados, a los que iban a ver sus últimos suspiros, y escucharon también sus últimas palabras, unas últimas palabras que decían: si alguno de ustedes tiene un mensaje para el diablo, me lo dicen ahora porque yo lo veré en un momento. Y parece que confirmó esa frase más de 200 años después, que es el tiempo que ha ocurrido para que y que ha transcurrido para que los guías turísticos digan que ahí pasa algo en esa cárcel. Pensemos, parece que suceden hechos extraños. Pensemos, de hecho, que incluso, o sea, es bastante fácil. Si cualquiera de vosotros entra en internet y busca documentación sobre el tema, encontrar fotografías de orbes, fotografías de entes bastante además claros y bastante inquietantes, y además es uno de esos sitios de reconocido de que realmente pues todo el mundo dice que ocurren cosas muy claramente. Con Laura Falcó Lara hemos descubierto algunas de esas cosas, las que ocurren en la antigua cárcel de Charleston. La presidenta de Prisma Publica en el Grupo Planeta, que la semana que viene volverá a viajar al pasado en busca de esos ecos. Laura, muchas gracias. Buenas noches.

La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. La que conocemos cada semana, la era digital, gracias a Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas noches. Y que en principio nos va a hablar de un nuevo sistema de Facebook, de la empresa Facebook, de la red social, dedicado a personas invidentes, que gracias a las descripciones que ofrece Facebook pueden ver literalmente algunas fotografías. Una herramienta maravillosa que ha desarrollado, como bien comentabas, Facebook, la firma de tecnología Facebook, lanzó el pasado lunes un sistema automático de texto impulsado por inteligencia artificial que describe las fotografías en la red social a personas ciegas. Los invidentes que utilizan lectores de pantalla podrán así escuchar una lista de los objetos que contienen las fotografías que comparten sus amigos a medida que navegan por el muro. El sistema estará disponible inicialmente en inglés y para dispositivos con el sistema operativo iOS de Apple. Esperemos que llegue su versión en castellano y que también llegue a otras plataformas, a Android. La versión inicial de este sistema contiene, claro, está todavía en fase beta, objetos fáciles de reconocer como árboles, personas o el cielo. Facebook explicó que en esta primera versión ha incluido alrededor de 100 conceptos, que si tenemos en cuenta un poco lo que se puede ver en una foto, tampoco es tanto. Es decir, pero sí que las básicas las podría cubrir, fotos en un jardín, etcétera, etcétera. Y por lo menos tener información. Claro, claro, no, por supuesto. Y entre los objetos que puede reconocer el sistema están coches, barcos, bicicletas, trenes y autobuses, además de montañas, el mar, el sol, la hierba, pizzas, café, helado, sushi. Y claro, están los famosos selfies. Es decir, hay un buen espectro cubierto, un poco de lo que es más común encontrarse. Yo añadiría también cubatas. Pues lo que añadiría yo, cubatas, garito y cosas así, porque bueno, vamos, es la experiencia en mi muro. El creador de esta aplicación, que se llama King, te digo ahora mismo el nombre completo porque decir solo King así a secas, Matt King, que es un ingeniero ciego que trabaja para la red social y que quiere facilitar el acceso a Facebook a personas discapacitadas como él. Es decir, que sabe perfectamente de las necesidades y de los requerimientos de los usuarios invidentes de Facebook. Bueno, pues King explicó que el margen de error es muy pequeño, pero aún así la descripción de cada foto comienza con la frase "la imagen puede contener". Es decir, no dice, la imagen contiene esto, esto y esto, porque es consciente la propia herramienta de que se puede equivocar. Entonces dice, la imagen puede contener. Facebook explicó que el sistema ha podido desarrollarse gracias a los avances en la tecnología del reconocimiento de objetos en imágenes digitales. Esto es una maravilla y esto, como decimos, está en fase beta. A poco que se pula, pues llegará un momento en el que pueda describir toda suerte de instantáneas, aunque hay algunas harto surrealistas que no sé cómo tendría que contextualizarlas bien. Imagínate en una sonrisa y dice, y se ve en la foto un paluego. Claro, pues sí, imagínate cómo explicaría ese tipo de cosas, efectivamente. Hablando de paluegos, vamos a hablar ahora de los papeles de Panamá, que también se han convertido en un juego. Panamá, es Van Halen, Panamá de Van Halen. Un juego online invita a aprender a crear empresas offshore al estilo de los papeles de Panamá. No sé hasta qué punto este tipo de lecciones, este tipo de enseñanzas son convenientes, pero bueno, a mucha gente nadie le ha enseñado y lo han hecho con éxito hasta ahora. No se preocupe, abogados, administradores de patrimonio y banqueros estarán ahí para ayudarle. Con estas palabras nos anima el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a jugar a su juego online sobre los papeles de Panamá. ¿Cómo se llama este juego? Stairway to Tax Haven, que es algo así como escalera al cielo de las tasas. Ese es el nombre del juego en el que podemos elegir entre ser un famoso futbolista, una estrella política o un empresario de éxito. Una vez seleccionado el personaje, podemos ir tomando decisiones sobre cómo crear y gestionar una sociedad offshore, una herramienta para ocultar bienes y defraudar al fisco que, según los papeles de Panamá, han utilizado unos 1.200 contribuyentes de nuestro país. 1.200 sí, solo no, de España. Que no somos de los que tenemos más, ¿eh? Sí, sí, sí. Los tres papeles plantean sencillas elecciones que se resuelven en poco más de un minuto y que ayudan a comprender cómo han actuado las personas implicadas en este tipo de fraude. El juego solo puede acabar de dos maneras, claro, como en la vida real, logrando evadir impuestos o llamando la atención de las autoridades fiscales, que es un poco lo que ha pasado ahora. Pero bueno, está bien desde el punto de vista informativo para todos aquellos que estamos un poco perdidos en todo este lío de los papeles de Panamá. Pero bueno, eso de dar lecciones a la gente de cómo evadir el fisco y tal, pues, hombre, a ver. ¿Han pedido asesoramiento a Montoro? Pues seguramente estén bien asesorados para hacer esta para haber desarrollado este videojuego, que oye, tampoco es tan fácil. Está bien, yo invito a la gente a que lo pruebe. Stairway to Tax Haven. Se me ha olvidado ya un poco la pronunciación. Sí. Yo he vivido en Dublín, ¿vale? Es decir, que es una cosa que me gusta decir mucho, pero caray, a uno se le va oxidando el inglés también. Sí, porque tú fuiste Stairway a vivir y estuviste ahí en Dublín, pero estuve en determinados sitios. Claro, ¿no? Estuve en una época difícil. Yo te iba a decir que si fuiste de señorito o no. Mira, de mi época en Dublín, como el lector este de Facebook no tenga añadida la palabra cubata, no puede comentar las fotos casi. Esto es una explicación ya, un poco os podéis hacer una idea. Stairway to Tax Haven. Vale. Vale. Y ahora vamos a averiguar también, gracias a este nuevo mecanismo, ¿qué alimentos pueden estar en mal estado? Sí, señor. Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina. Esta canción, a pesar de lo concreto de la temática y lo peregrino de la temática, me parece un temazo. Claro, este era la banda sonora del programa de Elena Santonja, que se llama así, uh-huh. con las manos. Vainica doble con Joaquín Sabina, que es esta. Claro, la porque la hermana de Elena formada parte uh-huh. de Vainica Doble. Pues es que guarda relación con algo de lo que vamos a hablar ahora, que es un diminuto material inteligente, un nuevo artilugio que detecta alimentos en mal estado. O sea, acabó eso de acercar la nariz y poner cara de desagrado. El huevo metido en el agua. Claro, el huevo metido en el agua, que eso yo lo hago mucho también. O esto de oye, es infalible, ¿eh? Sí, sí, lo del huevo metido en el agua siempre funciona. Pero yo ya estoy, con la experiencia ya lo detecto en la mano. ¿Sabes? Ya digo, esto lo voy a meter en el agua, pero va a flotar. Especifica porque queda un poco raro. Hay un mecanismo muy bueno, ¿no? Que es ver la fecha de caducidad. Normalmente es orientativo. Este tema, claro, aquí estamos tocando un tema delicado en el que hay que profundizar. Y si huele mal, suele estar caducado. Pero cuidado, es que a lo mejor el huevo, por lo que pone, está caducado, pero tú lo metes en el agua y compruebas que está correcto. Exactamente. Y hay que apretarse el cinturón, Bruno. Me siento bien. Yo he tenido las dos cosas. Uno, que estaba bien de fecha y resulta que estaba mal. O sea, que estaba, no había caducado y estaba mal. Y en cambio el contrario, que se supone que había caducado y estaba bien. No, a mí nunca me han sentado mal unos huevos. Vale, Bruno, o sea, que yo sé de lo que os estoy hablando. Bueno, volvemos al tema a tratar. Un grupo de científicos nipones ha creado un pequeño dispositivo integrado en film plástico transparente que es capaz de detectar cuando alimentos como la carne o el pescado se encuentran en mal estado. Se trata de un material inteligente de un centímetro de longitud, una cosa que cabe en la cartera, que reacciona al ser colocado sobre estos productos y cuyo uso permitiría evitar casos de intoxicación alimentaria que, ojo, ha habido noticias recientes, si no me equivoco, en el sur, en un restaurante y con consecuencias muy graves por una intoxicación. Este sensor es capaz, el funcionamiento es sencillo, por decirlo de alguna manera, para no haberlo descubierto hasta ahora. Simplemente es un sensor que es capaz de detectar la histamina, que es una sustancia que se genera cuando las bacterias comienzan a descomponer los aminoácidos de los alimentos y es capaz de causar síntomas de intoxicación alimentaria incluso en muy pequeñas cantidades. Así que está muy bien, hay que ver en qué momento se comercializa, si es difícil acceder, el precio, pero está bien, oye. Pero es solo para pescado y carne. Porque lo suyo es que consiguieran alguno para todos los productos. En principio lo que dice la noticia es... No, la noticia de lo que habla es que se utilizan alimentos como la carne y el pescado. Ah, o sea, no obstante, que puede ampliarse. Para claro, fresco. Es decir, es que en otros alimentos quizás más evidente, es decir, una fruta es muy evidente cuando está mal. Claro, necesitaríamos este... Pero, por ejemplo, que son productos que son un poquito con cuidado para tomar. Uh-huh. Mejillones. Sí. A lo mejor dentro de los que hay alumnos que están estupendos y hay alguno que te cae y te acuerdas. Claro, pero eso también es un trabajo de chinos, porque tendrías que ir cogiendo los mejillones y acercándole el tema este. La mayonesa. Tú imagínate. La mayonesa. Parece que estás sexando pollos. Clac, clac. La mayonesa, hombre, pero la mayonesa también se sabe, ¿no? Cuando está... No lo sé, ¿eh? Pero si tú vas a un restaurante... No sé, yo es que siempre le pregunto a mi madre. Madre, esto huele raro. Ella es tu detector oficial. Claro, claro, no, pero a veces estoy en casa y llamo a mi madre y le digo, mamá, mira, es que el pollo huele mal. Pues hijo, entonces pero ya es que lo compré hace muy poco y mi madre me dice, pásale el agua y cállate la boca y ya está. Y ya con eso pues... Un poco de vinagre y ya está. Ya eso es. Bueno, también vamos a averiguar, además de si algunos productos están caducados, están pasados, vamos a saber también si las parejas son infieles. Uf, cómo me gusta. Podría traer cualquier noticia sobre infidelidades solo por poner esta canción. A ritmo de bachata. Pero está bien, ¿eh? El enlace. También hay un aparato aparte de para detectar los alimentos que están en mal estado para detectar infidelidades. Sí. Pues sí. A mí no me gustan estas cosas. No me gustan estas cosas porque yo creo que a veces pueden llevar a un disgusto sin que haya necesidad de ello. Pero bueno, paso a explicarlo. No hace falta la ayuda de hackers para saber si tu pareja es infiel. Que fue lo que pasó con Ashley Madison, que también lo tratamos aquí. Esta vez se trata de una web que se llama Swipe Booster, que te dice si tu novio o novia está en Tinder, que es una de las aplicaciones líderes para ligar. Yo, como periodista de investigación, la tengo yo instalada. Hace tiempo. Hace un par de años. La polémica web es el buscador más temido de los infieles, pues es capaz de localizar si una persona concreta es usuario de la aplicación. Tal y como ha publicado Vanity Fair, basta con introducir solo cuatro datos: nombre, edad, género y localización. Cualquiera. No, hombre. Es decir, pues si es simplemente poner Bruno, hombre, Madrid y la edad, yo no la sé. 20 años. Pero a lo mejor solo con tres parámetros ya localiza unos cuantos. Una vez realizado el rastreo, el interesado recibe un email. Si su pareja no ha utilizado Tinder nunca, no hay nada que temer. En caso contrario, la pareja está en peligro. Swipe Buster, tras rastrear la base de datos y API de la popular aplicación para conocer gente, envía los resultados de búsqueda coincidentes con el perfil buscado. Y no solo muestra los datos solicitados, sino también opciones muy concretas en función de cómo esté el perfil configurado en Tinder. Si está interesado en buscar un hombre o una mujer... Caray, eso sería muy perturbador, ¿eh? Si buscas a tu pareja y está buscando... Oye, más de una vez... Pero si buscas a tu pareja no tiene por qué ser tu mujer. También esto vale para las dos personas. Sí. Perdona, pareja, más de una vez en sitios de estos de agencias de buscar parejas han coincidido y resulta que estaban los dos, aparte de ser pareja, estaban los dos buscando y se han encontrado por afinidad. Y fíjate la claro, no, pero lo que yo te quiero decir es que imagínate que estás buscando a tu marido y no solo lo encuentras, sino que encuentras que tu marido está buscando hombre. Es perturbador. Claro. Dios mío, llevo casado con este hombre, que no sería la primera vez que pasa esto tampoco. Bueno, como nos gusta meternos en el fango, amigos. Bueno, pues nada, esta aplicación, Swipe Booster, cuesta 4 euros. 4 euros que yo, que vosotros, audiencia de La Rosa de los Vientos, me los guardaría para tomar una copa el fin de semana, que esto es una tontería, hombre. Y si quieres comprobar si tu pareja está en Tinder, ábrete tú una cuenta en Tinder y búscalo. Vale, pero no entres aquí. Ábrete una cuenta. Por el amor de Dios. No, pero por ejemplo, tú imagínate que ahora una churri tuya, que es tu novia, que acabas de empezar a salir. Sí, me cuesta muchísimo imaginármelo, pero lo intento. Y mira la aplicación, y claro, tú la has abierto hace 2 años. Claro, no, si yo voy a estar ahí, si yo ya lo he dicho, o sea, lo he dicho aquí abiertamente, yo voy a estar ahí. Es decir, pues sí, estoy en peligro si tuviese alguna pareja en algún momento, pero es algo que así, ahora mismo, en un futuro próximo, pues no parece probable. Y si no es en Tinder, es en otra red social, ¿qué hacemos? Pues hay que esperar una aplicación... Para Badoo, ¿no? Busca en Google, directamente. Sí. Lo que pasa es que tú, por ejemplo, si te metes en una aplicación de estas, no te pondrás Bruno Cardeñosa. Te pondrás Osito Bruno o algo así. Exacto, sí. Madre mía. Bueno, Alex, que te seguimos escuchando toda la noche en Onda Cero, ahora mismo sí, con José Luis Salas, con No Son sí, Horas, señor. ¿No? Efectivamente, ahora mismo No Son Horas con José Luis Salas, sí. Y La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo fin de semana a partir de las 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad en Canaria, el sábado y el domingo. Hasta entonces, que paséis muy buena semana. Muchas gracias por haber estado ahí. Y nos vemos el sábado en el bosque.